por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Dos piernas rígidas, tubulares como boas, me constriñen hasta dejarme líquida, pero contenida. Un ruido seco de caderas que chocan en cada golpe que escucho, el fin y el inicio de todo. Big Bang de Hilda Latolo. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra. Vamos al aire polémico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan, lesbianas? Bárbaras. Hoy sí. Tenemos un programa espectacular hoy. Programón. Mal. El otro lado de la pecera está lleno de lesbianas. Llena la pecera con la luna en Piscis. Llena la pecera. Estallado tal cual. La luna llena en Piscis reúne a las lesbianas. Sí, dramático. Sí. Para vivir en dramático. También quiere decir que hay maricas, trans. Sí. Del otro lado estamos... Por supuesto. Atestades. Estamos todes. Estamos atestades. Vinieron todes. Me encanta, estoy re emocionada. Yo te digo, puedo. Voy a avisar a los oyentes, a quienes están acá, allá, de todos lados. Me puedo largar ya en cualquier momento. Me relaja poder decirlo porque así, si se da, bueno, es parte de la escena de la performance, porque esto no es un programa de radio. ¿A dónde te pueden venir a consolar? Contanos. Y bueno, estamos en el Olga Vázquez, esto es Radionauta. 60, 10 y 11. Ya me aprendí que es entre 10 y 11 porque siempre lo digo mal. Bueno, yo les diría que vayan agendando el teléfono fijo porque hoy es un día para salir corriendo a llamar a un teléfono público, andar a buscar un Entel y marcar 451-6917 porque no puedes imaginar el programón que tenemos hoy. Va a haber de todo. Vamos a entrevistar a Susana la lesbiana. Me encanta. Vamos a entrevistar a la Tolo, que de ella fue la editorial que leímos. Sí, sí, es verdad. Está por presentar su libro, Hasta el filtro. Hasta el filtro. Estamos todas esperando, ansiosas. Es el lanzamiento, es el release. Sí. Después, vamos a estar charlando con les pibis del Encontrolazo. Tremendo quilombo. Fatal. ¿Cómo se armó? Viene polémica el Encontrolazo. Ay, me encanta. ¿Es una entrevista cis o trans? Ay, que ya estás tremenda, me encanta que estés prendida a fuego. Que se defina, que diga qué es, ¿qué que muestre, que muestre su DNI. Sí. se puso yuta todo y eso me duele fuerte. Eso también me hace llorar. La marca de la gorra se ve hay que a la sacársela. Lengua. Sí, hay que sacarse la gorra. Quiero mandar un beso grande a Yoshi y dedicar este programa a ella, que pidió que le mandáramos un besito, que está trabajando en este momento en Laberinto. Ay, la Yoshi que está hosteando Tox Putux en Laberinto. Eso que mismo. Fue su cumple, la virginiana. Sí, es verdad, sí. Estuvimos festejando su cumple, escándalo. Todo es un escándalo. Todavía un escándalo. Escena tras otra. Es un escándalo. Tenemos agenda. Sí, tenemos muchísima agenda. Porque se viene una semana fatal de cargada de cosas. Se vienen meses. Fin de... No. ¿Ves? Años. Sí, así vivimos. Sí, mañana, por ejemplo, hay bastantes cositas. Acá en La Plata, a las 5 de la tarde, está la reunión del Encontrolazo. Ahí hay que juntarse a pleno. En Cósmico, ¿cómo es? 10 y 71. Justamente. Sí, exacto. A las 5 de la tarde. Puntualitas. Reunión para este encuentro, en los márgenes del encuentro nazi-onal de mujeres. Con Z, qué polémico todo, chicas. Estamos armando este encuentro disidente, así que vengan a la reunión. Después, a la noche, está en Laberinto también, Ugu, que es el nombre difícil de pronunciar que le han puesto al evento en el que toca Saya, Retumba y Pulión a la medianoche. Y en Guajira está la lesbiana guitarrista de todos los tiempos, mi amor, imposible o posible, no sé. Bueno, ahora sale con una diosa. Le gustan las femmes a Lucy Patané, pero bueno. Yendos, arre. Yendos, sí, sí. Vos, pero mirá, tenés el look para Lucy Patané. Lucy Patané y Marina Fages tocan en Guajira. Todavía hay entradas, vayan a buscar su entrada. Por favor, escuchen a Lucy Patané. Lo que hace con la guitarra es... Nada, bueno. Estoy celosa. Estás todo el día hablando de Lucy Patané, escuchando a Lucy Patané, historia de Lucy Patané. Qué pesada. Sí, sí, no. Bueno, es que es todo. Entiendo. Sí, está bien. Tienen que ir a verla, a verlo, porque es alto guitarrista. Yo confío en que se te va a dar. Yo también, todo es posible. Es de Géminis, Lucy Patané, todo es posible con Géminis. Y con la luna en Piscis, fantasía, realidad, es lo mismo, no existe diferencia. ¿Qué más tenemos? Porque somos federales. Sí, somos federales, pero un nivel fatal. Por ejemplo, mañana en Mendoza. Ah, bueno. Tomá mate. Un taller de fotografía que se llama No existe la distancia, justamente. Eso estamos diciendo, no existe la distancia en el lesbianismo. Es un taller de fotografía de Rocío Inmensidades y Fernanda Leunda en la... Espera el perro. En la cuarta feria del fotolibro independiente. Qué bien. Después hay más cosas, también federales, pero un poco más cercanas a La Plata. Por ejemplo, en Cava, mañana, hay un fulbito por la absolución de Iggy a las 4 de la tarde en Avenida del Libertador 8151. De una. Bueno, ahí sí, estén atentos también que ya se viene el campeonato de primera. Así que va a volver la columna cola con todas las novedades del campeonato de primera, con Villa San Carlos. Con todo el entusiasmo bien fresco. Las lobas, bueno, las críticas a Maradona que vamos a comentar luego del fútbol masculino, pero el fútbol masculino no nos interesa. No, no sé de qué hablas. No, qué aburrido. No sé, tuve un lapsus, perdón. Disculpa, está todo bien. Y en Lomas también hay algo mañana, ¿quieren contarme? Está el cuarto encuentro regional Zona Sur de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales y no binarias. Desde la mañana hasta las tipo 7 de la tarde en el Instituto Lomas de Zamora. Buscan el evento en Face, cuarto encuentro regional Zona Sur, y ahí van a encontrar toda la data. Y el 22 es el encuentro en José C. Paz, pero ya lo vamos a estar pasando el próximo viernes. Bien, sí. A mí ya no me da la agenda, no cuento los vínculos, no sé para dónde ir, a dónde te viajar. No podés poliamar con tanto evento, no, es imposible. Estoy sufriendo, ya no sé, no me da la agenda. No, por todos lados reclamos, eventos. ¿Y en la semana qué? Y yo puedo contar una cosa, que una experiencia que tuve el otro día en uno de los eventos que leo por acá en la pauta que están, que es en el cine que se armó los jueves, lésbico. La verdad en cósmico también. Sí. Me quedé helada pensando en que todas después nos juntamos y tuvimos experiencias parecidas. Terminamos todas calientes con esa peli que vimos, que fue como... Tremenda esa película. Latiendo la concha, algunas decían que se tenían que cruzar las piernitas, otras tuvieron que volver a poner la escena del comienzo, que fue tremenda. Sí, todas. Latiendo todo, el ano dilatado, todas mojadas, un cine hermoso. Sí, hermoso. Ayer vimos la peli Bound de las hermanas Wachowski y el jueves que viene hay otra entrega. Lesbiana, sangre, pasión y crimen. Sí. Hay otra entrega que no sé si lleva a leer. Show and Bell. Ahí está. En Cósmico, que es 10:71, a las 7 de la tarde. Es verdad que quiero decir una cosa que en general no pasa, pero es puntual. Sí. Empieza la peli a las 8, ya están los pochoclos, el escabio, el mate, lo que quieras, todo ahí para compartir. Sí, es tempranerita. Sí, es verdad que es temprano. Hay comidita. Sí, sí, por eso. Como toda la semana, me encanta. Sí. Así estamos, así está la agenda, explota. Bueno, y otra cosa que tenemos, que ya pueden empezar a participar en las redes, además si le quieren hacer preguntas a Susana, nuestra señora lesbiana institución que está aquí hoy presente, le vamos a preguntar cómo ser lesbiana visible a su edad. Y tenemos otra consigna que es, contanos tu experiencia con una psicóloga de Paqui, siendo vos disidente. Uh-huh. Vamos a estar charlando de eso hoy con la licenciada y con la señora doctora Ariela y con la licenciada Aldi. Vamos a estar charlando de ese tema hoy, que nos pasa un montón a las disidencias, que vas y le contás algo a tu psicóloga y te dice, bueno, pero tu novio te tiene que entender. Claro. Sí, te corrigen, sí. Te patologizan. O le contaste o te historia lo mismo, no importa que cuál sea su sexo, es lo mismo. Claro, porque te la psiquis es la misma. Sí, claro. No. Siempre te traen el recuerdo de tu vida, Paqui, cuando estás hablando del lesbianismo. Decís, ¿qué me decís? ¿Me venís a hablar de hace 80 años atrás? Pará. Insoportable, remar con eso. Bueno, contanos tu experiencia. Susana es psicóloga, así que ella también nos va a poder contar algo de eso. Bárbaro. Nos adentraremos. Y tenemos desde el más allá, pero real. No, es de papel, la tengo acá, o sea, está lejos mío ahora, es una carta que nos llega desde China. Ni más ni menos. Desde China, literal, el país. Literal, escrito por China, una... ¿China, el país China? Sí, no lo podés creer. O sea, es chino el real. Papel es chino y en un sobre chino. No. Los chinos inventaron con una lapicera china probablemente escrita. Seguro, se notaba de puño y letra de una lesbiana que está allá... pasando miles de experiencias, cuenta cosas hermosas. Ahora está en India. Me dio permiso, sin dar su nombre, de leer la carta que nos mandó. Bien. A les mostré platenses. Y bueno, después un ratito la voy a leer. Y tengo una experiencia hermosa lésbica que ella vivió que me parece que me dejó compartir. No sé si de frente, pero como soy peluquera, lo voy a compartir igual. Claro. Sí, está chequeado. Fue hermoso. Una experiencia lésbica divina, mínima. Pero la voy a contar después. Bueno. Por ahora, entonces, vamos cerrando este primer bloque. Hoy la DJ es la Tolo. Obvio. ¿No? DJ Tranxa. Bolerazo, también conocida bolerazos. Como. A mí me encanta porque veo muchas ganas de bolero, de sufrir, de llorar. Me voy a llorar todo. Yo bolerazo. Ya lloré acá, así que bueno, con y para... el primer bolero que veo me largo a llorar, rompo todo. Con este espíritu de boleros también anunciamos que hoy está el capítulo 11 del Radio Teatro. Es así. Plástico cruel. De una nueva entrega. El lesbianismo y el así que bueno, quédense. Dale. Bueno, nos vamos. Bueno. Volvemos al segundo bloque de Polésbica y estamos con ni más ni menos que Susana e Isabel para este momento de entrevista. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Buenas noches, gracias por permitirme compartir. Muchas gracias por venir. Bueno, quieren en este programa tenemos la política de que nuestras entrevistadas o nuestras entrevistades se autopresenten. ¿Quieren autopresentarse? Bueno, soy Susana Blois, mujer lesbiana, madre, vida heterosexual previa, soy psicóloga, psicoterapeuta. Bueno, soy una persona que muy, muy feliz de estar esta noche con ustedes, con todas, todes, con mi compañera también al lado, así que, y bueno, y lo que soy se irá viendo, ¿no? Como se ve en el transcurso del andar por la vida. Hola, yo soy Isabel Miranda. Soy lesbiana, feminista, militante de las viejas del 80. Y también, como Susana, estoy muy feliz de compartir con ustedes e inmensamente feliz con toda la movida que están haciendo nuestras mujeres jóvenes como ustedes. Me encantan toda esta nueva movida y me hacen sentir muy bien, como vieja militante, decir que el trabajo de aquellos años oscuros no fue en vano y que ustedes son lo mejor que nos puede pasar. Gracias. Nos emocionás. No, de verdad, la verdad que es fantástico verlas, me encanta. Estamos enloquecidas con su presencia. Ya estuvimos charlando un ratito afuera antes del programa, pero quiero contarles que, bueno, cuando nos enteramos de Susana y bueno, ahora de Isabel, nos emocionamos mucho en un chat que tenemos y queríamos que estén acá. Nada, estamos esperando este momento con lágrimas casi, emocionadísimas. Gracias. Son mutuas, sí, de verdad, por el corazón. Bueno, queríamos preguntarles para empezar a hablar, como desde cuándo, cada una a su turno, ¿desde cuándo se identifican como lesbianas? ¿Cómo fue esa fuga de la heterosexualidad? Bueno, mira, en mi caso transcurrí, como hoy les comentaba a las chicas, mi vida transcurrió llevada de alguna manera por los mandatos patriarcales. Yo provengo de una familia clase media, padre, madre, trabajadores. con un gran peso, una impronta de lo que es la moral judeocristiana. Y desde muy niña, desde ser púber, yo tuve conciencia plena de mi inclinación, ¿no?, por las chicas, por mis amigas, mis compañeras. O sea, mi inclinación erótica, porque en ese momento no era sexual aún, lo tuve siempre, fui muy consciente de eso. Pero por esas cuestiones de mi modalidad, de mi personalidad o lo que fuere, lo oculté siempre, por miedos probablemente. Siempre lo oculté, hice un paquetito, lo guardé, lo archivé. O sea que reprimí en términos psicológicos lo que era mi inclinación homosexual, lesbiana, y seguí, me colgué del último vagón del tren de la supuesta normalidad. Me casé muy joven, a los 21 años, tuve una hija, un hijo, tengo, y así transcurrió mi vida. Nunca lo blanqueé, nunca lo dije, solamente en los casos de con mis terapeutas, ¿verdad? Pero llegado un momento, y por estas cosas de las pasiones, los amores y el estar viva, en los años 80 me enamoré de la que fue mi primera pareja lesbiana. Y así, entonces, de alguna manera, no diría yo que salí del closet en ese momento. En ese momento me atreví, me asumí y lo viví plenamente. Así que así fue un poco como transcurrió, ¿no?, mi vida en esto de las elecciones. ¿Y decidiste dejar tu matrimonio heterosexual? Sí. Ya tenía, vivíamos en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, allá nos fuimos a vivir con el que era mi marido en ese momento. Mi hija tenía 8 o 9 años y 5 años mi hijo. Y llegado el momento, planteé la separación, me fui de mi casa. Y viví no a plena luz del día, porque de ninguna manera, siendo un pueblo conservador como es este lugar, muy tradicional y muy patriarcal, y porque todavía las condiciones sociales no estaban dadas como sí en este momento, eso transcurría como una amistad de alguna manera. Nunca conviví con mi pareja, pero sí nuestro grupo, la gente cercana a nosotras, nuestros grupos de cultura, lo sabían de alguna manera. Y bueno, así transcurrió esa época, ¿no?, en los años 80. Y te hago una pregunta, ¿cómo haces esa distinción, o por qué haces esa distinción de cuando empezaste a vivir el ser lesbiana y saliste del closet en otro momento? ¿Cómo? Por esto de la visibilidad, porque en ese momento yo me atreví a vivir una vida de pareja, de alguna manera, aunque no convivíamos, pero bueno, viví mi gran amor, digamos, y oculto, ¿no? Siempre fue como disfrazado, como esto de metamorfosear, porque bueno, éramos las dos amigas, y en las mujeres un poco pasa eso, ¿no? Es más fácil a veces, o por lo menos en esa época lo era, mucho más fácil de disimular, ¿no? Acá vienen las amigas. Cuando en ese momento ver dos varones de la mano era una cosa mucho más estridente y mucho más disruptiva que ver a dos mujeres juntas, ¿no?, como amigas. Entonces, en ese momento transcurrió de manera oculta, pero sí, cuando después de mucho tiempo, en el 2012 me vuelvo a vivir a La Plata, dejé de vivir en Entre Ríos, y acá me contacté con grupos de lesbianas y empecé a aprender esta manera de militancia por la visibilidad, ¿no? Que eso, bueno, además esto se ensambló con haber conocido a Isabel en esa época, en el 2017, y ya mi vida cambió. Y eso yo les puedo asegurar lo mismo que les transmitía a la gente, a las mujeres del grupo que existe allá en Buenos Aires, ¿no?, grupos de lesbianas mayores, que funciona como un centro de jubiladas. La tranquilidad que da eso, ¿no? El saber que, y un poco eso lo fui ejerciendo cuando me vine acá, y saber que, bueno, de la gente que me conocía antes, ya lo sabía y yo me presentaba como tal persona, aunque no es necesario poner el título, ¿no? Yo soy tal cosa, sino que, bueno, yo vivo mi vida y mi sexualidad y mi erotismo, mi pareja, como me parece, sin molestar a nadie. y con la gente que incorporaba a mi grupo ya me presentaba como tal. Yo vivo y tengo mi pareja, mi novia, que es una mujer. Entonces, y desde luego que mi familia también, ¿no? Mi hija, mi hijo, lo saben y lo aceptan, y esto en este momento está todo bien. Entonces eso da una enorme tranquilidad, un alivio de esto de no tener que estar disimulando, que es lo que me llevó mucho tiempo de mi vida, y es una no vive plenamente, ¿no? Cuando vive así. Decías que Isabela por ahí te incorporó un poco a lo que es la vida activista o militante lesbiana. ¿Creen que hay una diferencia? Por ejemplo, vos que antes vivías en un lugar donde no activabas o no militabas, y a partir de conocerla a ella y vos también tu experiencia por ahí, empiezan a militar. ¿Hay una diferencia con respecto a ser lesbiana en un contexto más politizado que no por ahí? Totalmente, totalmente, porque por lo menos yo así lo vivo, ¿no? Es más, con la pareja que tenía antes de conocer a Isabel, de la cual ya me había separado, yo no compartía todo esto, y eso de alguna manera hace ruido en una pareja, ¿no? Está muy bueno esto de que podés compartir. O sea, yo asimilé más que nada de Isabel el tema de el compromiso con el feminismo. Si bien mi actitud y yo me consideraba y me considero feminista, pero nunca tuve la formación tan profunda en el feminismo como tuvo Isabel, que fue militante en esa época. Eso lo incorporé mucho de ella, ¿no? Y con respecto a la visibilidad lésbica, bueno, para mí fue más novedoso porque el caso de Isabel es distinto. Ella no tuvo una vida heterosexual. Pero no sé si a eso te referías, ¿no? Y Isabel, ¿querés contarnos cómo fue tu experiencia desde cuándo te identificás como lesbiana, cómo tu fuga de la heterosexualidad temprana? Mira, nunca me atrajeron los hombres. Tenía mis enamoramientos, pero ahí, viste, con las chicas. Y hasta que un día me enamoré. Me enamoré de otra mujer. Y bueno, he tenido varias parejas, pero no tenía en claro qué era yo. Yo me enamoraba, pero nunca me planteaba la cuestión de la conciencia lesbiana ni nada, simplemente me enamoraba. Hasta que en el año, el Día de la Mujer del año 84, voy a Plaza Congreso con las madres y encuentro a las militantes del lugar de mujer. Y me invitan a participar, y el lugar de mujer, ustedes la mayoría no tienen ni idea, pero fue un lugar mítico, feminista, un lugar fantástico de esos ideales. Y yo empiezo a ir ahí, todos los días teníamos actividades. Esa casa fue fundada por Eva Giberti, María Elena Walsh, bueno, todas las popes que pusieron $100 y después habían un grupo, nunca más aparecieron, ¿eh? Después había un montón de feministas que venían y militaban todos los días, y teníamos talleres todos los días, charlas, y yo me volvía loca. Y ahí me asumí como lesbiana, y haciendo los talleres, previo a asumirme como lesbiana, me asumí como mujer, porque yo no, hasta ese momento no sabía qué carajo era. Bueno, en la militancia, en las charlas, discutiendo, ahí primero hice un taller de autoconciencia, que era fantástico, ¿no? Cerrado, éramos 8, y de ese grupo de 8 eran 6 heterosexuales, una bisexual y yo. Y yo decía, ¿qué voy a hablar con estas minas? ¿De qué voy a hablar? Y resulta que no, que en realidad ahí me identifiqué, porque la primera discriminación era por ser mujer. Después venían todas las otras, y ahí me asumí como mujer lesbiana, y empecé mi militancia como feminista lesbiana. Y bueno, eso fue muy impresionante, fue un vuelco en mi vida, y milité varios años, estuve en el primer Encuentro Nacional de Mujeres, que se hizo en el Teatro San Martín con 1000 en el 86, después estuve en la comisión que hizo el quinto Encuentro Latinoamericano Feminista y del Caribe, que se hizo en San Bernardo con 3.000 mujeres. Y bueno, por eso esto de verlas a ustedes de aquellas feministas de entonces, ahora es una cosa. Y lo que hablábamos antes, un poco del gueto, yo creo que, como dice Susana, también ahí en el, se imaginan el gueto, porque dentro de un lugar feminista, que era muy difícil para la sociedad decirte feminista, ni hablar de ser lesbianas. Esto de hoy poder asumirnos como feministas lesbianas es un vuelco de 180 grados. ¿Y había un prejuicio con esto de dentro del feminismo, entre el lesbianismo, las lesbianas feministas y las feministas no lesbianas? Mira, había, había grupos, Lugar de Mujer era el único lugar activo donde entraba y circulaba todo el mundo que quisiera. Después habían centros, el CEM, el Centro de Estudio de la Mujer, o ATEM, que eran más de profesionales, y ellas decían que eran grupos de mujeres. Era el Lugar de Mujer, se identificaba como feminista. Entonces había que cuidarlo mucho, el Lugar de Mujer, porque nos atacaban mucho. Si además de ser feministas nos decíamos lesbianas, nos mataban. Claro, porque ahora, el sinónimo de feminismo era lesbiana, en realidad. No. Desde la fuera para el feminismo. Ah, claro, porque yo les decía siempre, a mí me pasó al revés. Te decían que si vos te acercabas al feminismo, te hacías lesbiana. Bueno, a mí me pasó al revés porque me rompieron la cabeza y me asumí como mujer dentro del feminismo. Pero eso es esto que a veces se discute. Si las feministas nos discriminaban a las lesbianas, era imposible decir que dentro de tus grupos tenías lesbianas, porque decía, ni siquiera era la presión externa, en exacto, realidad. Ni siquiera las mujeres de los organismos de derechos humanos entendían lo que era el feminismo, ¿viste? Era muy difícil. La única repiola avanzada, como siempre, Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, cuando Ilse Fukova hace, junto con Adrianita Carrasco, hacen un taller de existencia lesbiana, dijimos, bravo, vamos a un taller de lesbianas solas nosotras. Y se abre la puerta en el 86 y entra Norita Cortiñas a participar de ese taller. Y dijimos, ¿de qué vamos a hablar? Viste, bueno, una capa. Pero yo creo que no se entiende bien esto. Es difícil entenderlo desde acá, desde este momento. Pero en aquel momento, ser, asumirte como feminista en un grupo, era toda una revolución. Si a eso le agregabas que eras lesbiana, te trituraban. Por supuesto que debían haber... Sobrevivir, entonces. Sobrevivir. Por supuesto que debían haber algunas feministas que tendrían sus problemas con las lesbianas. Quizás después salían del closet de ella también, pero bueno, queda ahí. Gracias. ¿Y cómo ven con esto que nos cuentan de la tenían vínculos con otras lesbianas? Bueno, Susana, ¿vos tenías vínculos con otras lesbianas más allá de las parejas en ese momento? Allá en Entre Ríos, sí, había teníamos con la que era mi pareja en ese momento, nos juntábamos y convocábamos, ¿no? Y congregábamos probablemente a cuanto gay y lesbiana andaba suelto por ahí. Porque eso parece mentira, ¿no? Pero en sociedades tan patriarcales, tan conservadoras como era Gualeguay, ¿no? Les cuento, era Gualeguay. ¿Cómo existía? ¿Cómo daba la posibilidad de esta cosa contestataria, ¿no? Y marginal de alguna manera, porque la que era mi pareja, María Elena, era profesora, digo era porque lamentablemente falleció en un accidente, iba en moto y bueno, en el 98. Yo ya estaba separada de ella. Y ella era profesora de letras, daba clases, sus alumnos y los padres de sus alumnos la querían muchísimo. Y de alguna manera la gente, los gays, los chicos que no tenían dónde, iban ahí al departamento donde vivíamos, no convivíamos, pero bueno, yo estaba mucho allí. Y ahí se juntaban chicas también, venían, la consultaban porque ella era profesora, les dábamos cabida ahí. y se nucleaban, ese era el contacto que yo tenía, no con gente de mi generación, no con gente de mi edad que fueran lesbianas, solamente con gente mayor, y esto debo reconocerlo, ¿no? Lo que fue la figura de una poeta, una escritora de allá de Gualeguay, bueno, si googlean, que es Emma Barrandegui. María Moreno le hizo un reportaje muy importante a Emma. Ella era lesbiana y vivía con su pareja en casas separadas, pero vivía allá. Pero tampoco ella nunca se blanqueó, nunca se presentó. Sí, para mí y para María Elena también, era una contención enorme hablar con Emma. Emma era mucho mayor que yo, era de ella del año 14 o 15, creo. Ya falleció. Pero bueno, además de ser una persona intelectualmente brillante, ¿no? Y muy activa, porque tiene libros de poemas y ensayos también publicados, nos daba este espacio donde poder contarle. Yo con ella iba y hablaba y me entendía, y eso fue muy bueno, eso fue muy importante. No encontré otros espacios, no más allá que después sí mi espacio terapéutico. Pero en ese momento fue sumamente importante. Ahora, en la sociedad, en el grupo, gente, eran todas señoras de familia. No sé qué ocultarían, o a lo mejor les pasó como a mí, que guardamos todo el tiempo nuestra inclinación, pero de ninguna manera eran las señoras típicas, ¿no? Y Susana, recién nos contabas de este espacio de lesbianas mayores. Es un espacio que a vos te permite también poder compartir tus experiencias, tus miedos o, bueno, ciertas problemáticas que aparecen en relación a la politización del lesbianismo y de la relación con tus hijes, claro. En tus espacios de trabajo. Sí, ¿cómo? Sí. Cuando yo volví, estuve viviendo en Entre Ríos desde el 77 hasta el 2012. Y cuando volví acá a La Plata, que creo que es mi lugar, traté de conectarme, bueno, busqué otros espacios de lesbianas y bueno, no di con ninguno que me convocara realmente. Y por un suplemento del SOY de Página 12 encuentro que había este centro de jubiladas lesbianas. Así que en el 2013 empecé a ir allí. Después, bueno, en un último tiempo compartí la coordinación, pero en ese momento fui para buscar este espacio donde poder, y claro, me encuentro con gente, con mujeres, un espectro bastante variado, porque había desde, llegaban mujeres grandes, de más de 60 años, que nunca se habían animado a decir, que apenas podían reconocer delante de o dentro de sí mismas su lesbianismo. Es más, me llamaba la atención, y en eso trataba de que esto se pudiera superar, muchas de las mujeres que participaban en este grupo no podían decir la palabra lesbiana. Mm. La palabra lesbiana fue como un golpe muy fuerte, y fue como un cimbronazo importante, porque no era fácil decirse, no solo de reconocerse como lesbiana, sino simplemente mencionar la palabra, ¿no? Porque o no se decía nada o decían gay, ¿no? Lo cual ya es otra cuestión. Así que en este espacio a mí me sirvió mucho, y sobre todo para de alguna manera militar, si puede decirse, o comprometerme como es la visibilidad lésbica, ¿no? Y creo que lo asumí, como les decía recién, desde que me vine acá me presenté como tal, o por lo menos me mostré sin ponerme ninguna etiqueta. Y eso fue es mi actual militancia al respecto. Y una cosa que quería agregar, pequeña, cuando mencionaba Isabel que eran las feministas, las lesbianas, de pronto me encuentro, porque empiezo a investigar, empiezo a leer acerca de las movidas locales que había acá, de los conceptos desde lo académico, ¿no? Con respecto, estuve en un par de jornadas en Humanidades acerca de lesbianismo, feminismo. Y me encuentro con que la nomenclatura académica de pronto como que me sobrepasa, ¿no? Entonces, en un momento me encuentro pensándome o dudando cómo me posiciono. Por eso yo digo mujer lesbiana, porque me considero mujer. Pero después está el tema, si soy lesbiana radical o no, si soy... Quiero decir, la nomenclatura y las clasificaciones en este momento son muy finas con respecto a todo esto que nos pasa, ¿no? Muy sutiles, quiero decir, que por ahí me sobrepasan en cuanto al conocimiento de lo que son cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotras acá en Polésbica son construcciones teóricas también. Algunas acá somos lesbianas no mujeres, uh-huh, por Vitic, digamos, uh-huh, a partir de ahí reflexionamos, uh-huh, eso. Pero bueno, son construcciones teóricas. Por ahí pensando en esto también, en las lesbianas de las nuevas generaciones, ¿qué puntos en común se encuentran identificadas ustedes y cuáles no? Es un tema, ¿no? Lo hemos conversado con Isabel. En principio lo que me surge primero, no sé si el término es pertinente o puede ser discutible también, me encuentro en un espacio de mucha sororidad. Las veces que estuvimos y que compartimos con gente joven, yo me siento, nos sentimos como muy, muy aceptadas, muy incluidas, ¿no? Porque acá, ojo, que los prejuicios a la orden del día, ¿no? O sea, desde ser mujeres y ser mayores, viejas, o ser lesbianas y de pronto encontrarse con una movida de gente joven que está adelante y a la vanguardia de todo, también puede operar a veces como discriminatorio, ¿no? Pero no nos ha pasado eso, al contrario. Cosas en común, bueno, todo el empuje, ¿no? Y lo que y esto que yo lo percibo, ¿no? Físicamente, esta aceptación, ¿no? Este encuentro, esta buena onda, ¿no? Que los que nos pasaba también en las marchas. Y no coincidir, no, en este caso, por lo menos con este grupo que estoy en este momento, creo que hay más coincidencias que otras cosas, pero nos ha pasado, o me ha pasado en otros grupos donde hay un peso de pronto de lo académico y de las posturas más más enfáticas o más radicalizadas acerca. Lo que vos así mencionaste de una manera así muy, muy suave, ¿no? Y muy como al pasar, a veces en otros grupos o en otras lesbianas encontré de una manera demasiado enfervorizada, uh-huh, por decirlo, ¿no? Acá pensamos que las lesbianas no tenemos edad, porque al escapar al régimen heterosexual ya nada tiene sentido en ese régimen, entonces no hay es muy intergeneracional. Bien, bien. Tenemos chances. Isabela, ¿y qué querías decir? Sí, yo, vos me captaste muy bien, te agradezco. Y me abriste la cancha para que te comente. No terminé de contarte. Ahora, en esta movida nueva, toda esta discusión nueva de los distintos feminismos, si radical, si binario, no binario, y yo lo que digo es, lugar de mujer me abrió la cabeza y tuve que construirme como mujer, reconocerme como mujer, para que ustedes me digan que ahora es todo, lo binario no existe. Entonces, quiero tener mi cabeza abierta y me encanta. Yo creo que todo el feminismo, no hay un feminismo, creo que el feminismo, cada una de nosotras que militamos por algún aspecto, es un feminismo y tiene una mirada propia. Y que tenemos que tener puntos en común, que ya sabemos cuáles son. Primero hay que terminar con este patriarcado que abarca todo. Que no es solamente lo corporal, es lo social, es lo político, a todos los aspectos. Y eso me encanta, y eso me une, y tengo mi cabeza, después de los 70 años, trato de mantenerla lo más abierta posible, y me encanta que ustedes sigan abriendo camino. Yo tengo una pregunta, quiero saber cómo se conocieron. ¿Cómo es el levante después de los 70, después de los 60? Quiero saber en los 70 quiero saber esa historia de amor. Ya, a ver. Bueno, nos conocimos en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Recién se inauguró. Íbamos, sí, a un recital de Liliana Felipe. Nos encontramos en la cola ahí para sacar las entradas para entrar. Todas lesbianas. ¿Hasta ahí estaban solteras? Sí, yo estaba, había cortado con mi pareja, ¿no? Como 16, 17 años de pareja, y ahí había cortado, me había separado, ya vivía en La Plata y bueno, nos pusimos a charlar. Yo en ningún momento pensé, por ahí se me cruzó, será, no sé, no, nada. Es más, yo me imaginaba algún señor esperándola en la casa para tomar mate, no sé qué. ¿Qué hiciste? ¿Por dónde la buscaste? ¿Por Facebook? Sí, sí, sí, nos buscamos por Facebook, nos contactamos, después dice Isabel que yo estuve con un año que no le daba bola. No, no, un año no nos vimos, no, no. Pará, quiero saber a ese mismo instante, pero de la versión de Isabel. No, mi versión fue, yo soy sociable, ¿viste? Me puse a charlar con ella y no registré realmente. A las dos en la misma está ahí. En la misma, pero no nos separamos. Yo había fui temprano a sacar entradas y venía otra amiga. Y hasta que terminó el show, que fue un montón de horas porque tenías que ir temprano, no nos separamos. Pero después no nos volvimos a ver por un año. Cuando al año nos encontramos a almorzar, en 5 minutos nos contamos todo, ya sabíamos que éramos lesbianas. O sea, la cita después de un año fue a almorzar. Exacto. Esperen. Vamos a dejar este misterio, vamos a hacer un tema musical ¿qué les parece? Bueno, el tema musical que vamos a escuchar ahora es de Olga Guillot y se llama Lágrimas Negras. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Mi vida, y lloro sin que sepas que el llanto mío lágrimas negras, de lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra frente al sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Tal vez sería mejor que no volviera. Estamos de vuelta y nos enteramos acá en vivo que Olga Guillot es la preferida de Isabel. Súper. Completamente. Totalmente. Bueno, nos dejaron intrigadas entonces, a nosotras y a toda nuestra audiencia. El está... calor que hay en el piso. Todas rosas. Estábamos en cita de almuerzo. Ah, sí, sí. ¿Qué sí. pasó? Cita de almuerzo, a los 10 minutos ya nos habíamos contado todo lo que antes, durante ese año, no nos habíamos dicho. Estuvimos 5 horas almorzando. ¿5 horas almorzando? Sí, sí, 5 horas almorzando. Y y ¿nos ahí... pueden mechar esta información de qué signos son? Ah, sí. Yo soy Sagitario. Y yo soy Géminis. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Opuestas complementarias! Exacto, como Jairo. ¿Viste claro. la canción de Jairo, los las geminianas? Bueno. Yo también soy geminiana. Bueno, claro, opuestas complementarias. No, me encanta. Claro, por eso, 5 horas charlando. 5 horas charlando, nos contamos todo y ahí me enamoré. Y durante un año salíamos, nos veíamos en las marchas y demás. Y hasta ahí ya se habían dicho que eran lesbianas ahí la sí, una a la otra. Ahí en ese momento ya nos ahí cortamos. Ya sabía que había chance. ¿Y cómo se invitaron al almuerzo de 5 horas? Vos sabés que no sabemos quién... No, yo dije, sí. Che, tengo que ir por La Plata. Y ella me dijo, no, googleamos, por Face. Y y ella me dice, mira, yo el sábado estoy en Buenos Aires, vamos a almorzar. Pero estaba en pareja en ese momento, ¿eh? Epa. Cuando la conocí, no, pero había vuelto. Picarona. Un año volví ya para concluir definitivamente. Eso fue. Para confirmar. Cierto. Sí, totalmente. Pero sí, yo estaba en pareja todavía y charlamos un montón y después nos seguimos viendo en las marchas, en los actos, porque yo creo que con Isabel... no digo que fue tarde en mi vida, al contrario, fue cuando yo no pensaba, aunque lo deseaba, sí, ¿no? Enamorarme, pero no me daba, no me ponía fichas. Pero fue un camino distinto, ¿no? Porque en mi vida, por lo general, me mandé mucho con las pasiones, ¿no? Yo me mandaba, me tiraba ahí a la pileta. Con Isabel fue distinto, me llevó más tiempo, pero... Lo que primero se empezó a dar, y ahí hubo una coincidencia que para mí en esta altura de mi vida es muy, muy importante, fue la coincidencia ideológica, ¿no? El poder compartir, ¿no? El poder estar del mismo lado, de la misma vereda. Entonces eso, así sin darme cuenta, fue lo que creo que inconscientemente prioricé y le fui dando bolilla. Ahora, después lo otro, porque si no se hubiera dado lo otro, o sea, el acercamiento erótico que tuvimos, no sé si estaríamos juntas, ¿no? O sea, yo me mandé por el otro lado, contrariamente a lo que hice toda mi vida, pero cuando después se dio lo otro, dije, bueno, ya está. Es el fuego de Sagitario. Ah, eso. Sí, se encendió. Ali, ¿qué charlabas recién en el corte con sus...? Te quería preguntar, Susana, ¿cómo había sido tu...? Hace un rato nos contabas que las personas que conocían tu vida lésbica eran tu red más cercana y tus espacios de terapia. ¿Cómo era en ese momento contarle a tu terapeuta que eras lesbiana, que te gustaban las chicas? ¿Cómo era la recepción del otro lado? Yo empecé a hacer terapia al poco tiempo de recibirme. De psicóloga y con un terapeuta que era psiquiatra y psicoanalista de La Plata, Emilio Dupetit, sumamente valioso, sumamente capaz, ¿no? En su profesión. Nunca lo planteé, porque yo lo seguía teniendo oculto y nunca salió ese tema y nunca lo traté. O sea, tenía probablemente prioridad de otras problemáticas de pareja y demás. Después transcurrió mi vida, me enamoré en el año 1980 de la que fue mi primera pareja y hasta ese momento, en ese momento estaba sin terapia, porque yo viajaba, cuando me mudé a Entre Ríos, viajaba todas las semanas para hacer terapia acá en La Plata. Pero en ese momento ya se había enfermado mi terapeuta, yo estaba sin terapia. Y cuando ocurrió esto, ¿no? Que después que se supo que yo me separé y que me fui a vivir sola, volví a ver a mi terapeuta y le conté, ¿no? Mi terapeuta, que además había sido discípulo de Lacan, él viajaba mucho a Francia, Y bueno, le conté y naturalmente no tuve ningún inconveniente, ¿eh? No tuve ningún problema. Y después de mucho tiempo, bueno, Emilio falleció y estuve un par de años sin psicoterapia y volví a hacer terapia con una terapeuta, una psicóloga de Gualeguaychú que atiende también en Buenos Aires. Y fui, bueno, con mi planteo, con mi cuestión de pareja que tenía, de mi problemática de pareja que tenía en ese momento, y en ningún momento ni me cuestionó ni me dijo, como sí sé de otras personas que me han contado y que les pasó, uh-huh, que cuando van con una problemática X a un terapeuta o con un conflicto o con un estado de angustia, le dicen, bueno, a ver, vamos a hablar de este conflicto que vos tenés, qué pasa con el hetero, con la homosexualidad, o sea, como que lo instalan como una conflictiva, claro, cuando una no va con esa conflictiva, ¿no? Uh-huh. No sé, yo no estoy en este momento en contacto con la facultad, ¿no?, con la carrera de psicología, como para saber, o con él, la población, ¿no?, de la carrera, para saber cómo se está hablando de este tema. En mi época era callado, silenciado, y ni los psicólogos hablábamos, o las psicólogas hablábamos de este tema. ¿Y ¿no? considerás que es importante politizar la identidad lésbica en el espacio terapéutico, que es importante ir a terapia con una terapeuta que pueda entender la problemática? Y yo lo sugiero a las personas que conozco, amigas o colegas, o tengo colegas y amigas que tienen un terapeuta varón, inclusive sugiero e insto y oriento para que hagamos terapia con mujeres, ¿no? Uh-huh. Lesbianas o no lesbianas, pero una mujer con una terapeuta mujer, me parece. Uh-huh. Si bien puede haber problemáticas específicas que hacen que uno tenga que ver a un terapeuta varón, pero en general no sé si habrá que priorizar, que es un tema muy difícil y para seguir charlando, uh-huh, probablemente. Habrá que priorizar que una lesbiana tenga que hacer terapia con una lesbiana. Vos, como lesbiana, por ejemplo, entendés que hay ciertas problemáticas que nos suceden, que tal vez la escucha heterosexual escapa eso, ¿no? Como puede ser. Algo ahí que impide ese diálogo de alguna forma, o se escucha. Vos, como psicóloga, ¿qué opinión tenés? A mí no me ha pasado. Uh-huh. A mí no me ha pasado eso. Sí me ocurrió con mis cuestiones ideológicas, ¿no? Militantes, con alguna terapeuta. Eso sí, pero no con. A mí no me ocurrió, pero no sabría qué responderte, ¿no? Si priorizar el tema de que. Y por otra parte, hay una variedad muy grande, ¿no?, de conflictivas, como para decir, una de pronto pueden elegir a un varón terapeuta en un determinado momento de tu vida. Y habrá quienes. Justamente hoy. Habrá quienes se les ocurre. No lo entendemos, pero bueno. Justamente hoy, una columna más tarde va relacionada con esto, que es: contanos tu experiencia con tu psicóloga, psicólogo hetero. Así que esto va a ir para ese lado. Sí, bueno. Bueno, el tiempo es tirano en la radio. Nosotras tenemos una tradición en Polésbica, no queremos ser invasivas, así que ustedes la toman o nos dicen no, de esto no damos declaraciones. A las entrevistadas les decimos si quieren contar su primero más memorable beso lésbico. Las sensaciones, el contexto, si quieren, ¿no? Yo te voy a contar el último. Muy bien. Wow. El último que más recuerdo y que buena me respuesta. Que teniendo más de 70 años, como yo tenía cuando conocí a Isabel, me retrotrajo o me retrollevó, digamos, a momentos donde vivencié así aspectos amorosos, eróticos muy, muy profundos y muy, muy hermosos. Y eso fue lo que me ocurrió con Isabel, ¿no? El último sería que fue el primero, ¿no?, que tuvimos en Colonia el 25 de agosto de 2017. Sí, ahí medio, como yo les decía, primero empecé por la cuestión de lo ideológico, de la militancia, de las coincidencias, Pero después cuando llegó ese momento, sí, fue absolutamente, fue maravilloso, ¿no? Y esto es lo que quería así brevemente agregar, ¿no? Parecería que el erotismo, no sé quién anda diciendo por ahí, que a cierta edad, que el deseo, que baja, que no sé qué. En nuestro caso particular, nada que ver. En las lesbianas, nada que ver. Para nada. Isabel, ¿vos querés contarnos? Sí, es el mismo beso, obvio. Obvio. Por supuesto. Alcoyana. Son muy hermosos, realmente, y muy deseado y muy esperado. Y bueno. Sí, un año que no te llevo ahora. Un año, y ya no sabía que no sabía cómo cruzar el cerco. Claro, no. ¿Qué, viste? Hasta que un día acá me había quedado ya en la casa de ella a dormir, en otra habitación, así. Al otro día nos fuimos. Me llevó a pasear al bosque, viste, ahí. Basta, digo, algo le tengo que decir. Entonces cuando ya estaba, yo ya me iba. Estábamos por ir a Colonia. No, todavía no estábamos por ir a Colonia. Ella estaba en la terminal, me acompañó, y yo de repente... Estamos por ir a Colonia. Le digo, Susana, así toda seria, ¿alguna vez tendremos colores? Géminis. Y ahí, viste, entonces me dijo, y bueno, si se da, ya está. Y así pasó. Bueno, chicas, estamos muy emocionadas y contentas de construir esta historia lésbica que la vamos construyendo entre todas. Nos parece muy zarpado registrar relatos lésbicos de otras lesbianas que por ahí no nos conocíamos, pero es súper encontrado con... por lo menos a mí me pasa eso, me puse melancólica. No, yo también estoy de emoción, quiero que vuelvan todos los programas. ¿Por qué no tienen su propia columna? Después lo charlamos afuera del aire. Camino al lesbiátrico. Claro. Ahí hay proyectos. Con Aldana hablábamos algo también. Enseguida, ¿viste cómo es el lesbianismo? Enseguida armas algo. En el encontrolazo, sino también. Las invitamos. Dale. A que se den una vuelta. De corazón, gracias. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ustedes. Gracias. Hay que hacer. Lo que más me encanta es esto, ¿no? La visibilidad. La única manera de avanzar es hacernos cada vez más visibles en la calle, en los espacios, en todos lados. Es la única manera. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos seguiremos encontrando. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Esa marica es pasiva. Grande busca de acción, de doble penetración. Y aunque lo niegue, es pasiva. Ahora sí, estamos al aire otra vez. Volvimos después de este momento épico, histórico para el archivo de la cultura mostri de este país. Sí, la verdad estoy re agradecida. Gracias, lesbiana, muchas gracias por venir. No se vayan, que ahora viene la pizza, no se van a ir. No se van a ir. No sé, veo que Isabel tiene la campera puesta. ¡No! ¡Ay, se van! Bueno. ¡No! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? Bueno, igual van a volver. Sí. Se van, pero volverán. Me imagino que se van a armar algún encuentro en el encontrolazo, se van a ir a cortar el pelo, sí. Todo. Van a volver. Vuelvan. Estamos en otro momento polésbico. Sí, polésbico. Se armó una re podrida con el encontrolazo. ¿Qué es el encontrolazo? Contame. Pero, escúchame, por lo que me cuentan, porque yo participo de todas las reuniones, escucho, estoy ahí coladísima, un encuentro que se arma en los márgenes, me gusta decir márgenes. A ver, que no, sí. Nos van a contar. Ay, acá, claro, bueno. Les pibis, ¿se quieren presentar? Yo soy Ailu. Chapaste el micrófono, Ailu. Sí. Ah, listo. Ahí está. Yo soy Ailu, sensual. Estudiante de la Escuela de Teatro, y estoy participando hace unos meses en esta movida que es el Encontrolazo. Eso. Y yo soy Sere, Olis. Olis. Hola, ¿qué es esto del Encontrolazo? Ah, ya lo sabemos, pero díganlo para que el público se renueva. Bueno, dale. Arranco de una. Como bien decía Mané, es una movida desde los márgenes del Encuentro Nacional, es una decisión política hacerlo desde los márgenes. Somos una grupa muy diversa desde la disidencia, que queremos hacer una movida cultural, política, que tenga básicamente las cosas que nosotros queremos disfrutar en el encontrolazo y compartirlas con otras personas que vengan, y que, bueno, todas las disidencias de otros lugares, de Argentina y de otros lugares, puedan venir a compartir. No sé, ¿querés agregar algo? No. Eso. ¿Qué va a haber en el encontrolazo? Yo llego a La Plata, vengo de Calamuchita y quiero ir al encontrolazo. ¿Qué me voy a encontrar ahí? Y tenemos un itinerario tremendo. Tenemos, para arrancar, talleres divinos. Una apertura igual. Ah, sí. Una aperturosa. Una aperturaza. Tremenda. Con Dani el Umpi, sábado, al parecer. Sí. El sábado, que arrancan los talleres en Plaza Rocha. Estamos con Dani hablando Umpi. Del 12 de octubre. 12 sí. de octubre, perfecto. Para el momento del encuentro. Especulamos que sea eso de las 11. Sabemos que viene mucha gente de otros lugares, así que esperamos que más o menos 11, 11 y media estemos partiendo a encontrolazarnos. Y tenemos dos presentadoras, que son la Yoshi y Akamane. Así que vamos a estar haciendo el aguante ahí en la presentación. Y después de la apertura, ¿qué sigue? Y después tenemos talleres, que bueno, tenemos que acomodar ahí los órdenes y toda la perorata, pero tenemos talleres increíbles. Podemos tirar una listita así de los talleres que hay. Bueno, el de VIH, por ejemplo, hay una charla, hay un taller de autodefensa, un taller para arreglar nuestras bicis. El de BDSM, el de peluquería pública, de electricidad. Taller de perfo, de twerk lesbiano. De astrología. De las maricas no somos... Varones, que ha sido muy polémico en redes, seguro ya lo conocen. Me encanta. Ahora vamos a chumear de eso en un paréntesis. Sí. Pero se resolvió el tema astrología, entonces. Se resolvió. Se resolvió el tema. Fuimos hablando de interna, me imagino. Se resolvió. Lo va a dar una piba de acá de La Plata, que es una hermosa. Y después, bueno, después cerramos el sábado con un festival increíble, ¿eh? Que va a haber un montón de bandas increíbles. Como la G-Devils, la Sex, la Negra Lilla, Sasha Satya. Nilisa Simpson. Killing Chroma. Increíbles todas. Increíbles. ¿Y va a haber una marcha, puede ser? Sí, es cierto. Van a haber dos marchas. La idea es que haya una marcha de nosotros el sábado, desde el lugar donde van a ser los talleres hasta la Plaza Mateu, donde será nuestro hermoso festival. Y después el domingo, que va a ser la marcha oficial, o al menos eso esperamos, y encolumnar con toda la disidencia loca que se pueda sumar a esta columna llena de colores. Entonces, el domingo seguimos con talleres hermosos y más adjetivos. Quiero saber qué fue lo que generó tanta polémica. Del encontrolazo. Uf. ¿Qué fue lo que pasó? Las redes se alteraron todas, leí comentarios, las veo a ustedes porque comparto con muchas ahí como en el debate. ¿Qué pasó de polémico? ¿Se puede contar o no? Sí, en obvio. El programa? Sí, se puede contar. Nos escrachan sin parar, les encanta. No, eso, como bueno, cuestiones políticas, tal vez eso como un manifiesto demasiado polémico. Como, y bueno, que había un montón de personas que no les gustaron, claramente. Salió primero el manifiesto este nazi fascista, ¿no? Sí. Y ahí hay una respuesta de manifiestos, de los manifiestos, un comunicado. Claro. Sí, yo creo que está bueno aclarar que como que es una decisión política escribir de la manera en la que escribimos y manifestarnos de la manera en la que nos manifestamos. Me parece, es una postura más personal igual, que el encontrolazo un poco se manifiesta desde esos márgenes y la escritura un poco viene desde esos márgenes, como que hay que entenderlo capaz dentro de ese contexto un poco más disruptivo por ahí. Y bueno, por ejemplo, hablando de lo que pasó con Alex, como que entendemos que que pueda haber personas que no comparten esto, pero que no tiene que ver con que nosotros estemos cerrados a que estas personas puedan compartir el espacio. ¿Qué fue lo que pasó con Alex? Ay, no sé, perdón, pero por ahí hay... No, ¿es secreto? No. No, para... Porque estamos en la radio, lo lamento un montón, pero ya acabamos de secreto. No, sí. No, no sé, por ahí entiendo que algunas cosas de las internas podemos algunas saber, pero... No, generó polémica el taller Las Maricas, que está subtitulado Las Maricas No Somos Varones, y en la descripción nunca utilizan la palabra cis, dicen que las maricas son no binarias, o sea, estas maricas que arman el taller se nombran no binarias, y ahí había como una exigencia que se declaren cis. Claro. Claro. Bueno, muy polémico, que se puede debatir por ahí antes que por las redes en vivo. Está la oportunidad del encontronazo, sí, las claro. reuniones, mañana hay una reunión del encontronazo también. A las 5 en Cósmico. Eso, ¿no? Están organizándose como para que, sí, a las 5 en Cósmico, todas las personas que quieran debatir. Sí. Antes que online, mejor en vivo. Claro. Por ahí sí. online se puede empezar algún debate, pero después la verdad que está re bueno verse las caras, ¿no? Por lo menos lo que me pasa a mí es como, ¿qué? ¿Quién es fulanito sal arroba WZX? Sí. Y bueno, veámonos, ¿no? Aparte, por ahí ¿Qué mejor que venir a debatir en vivo en un sí. taller en la calle? Porque también una acusación era que las maricas de este taller citan a una lesbiana blanca. O sea, tipo, yo por ejemplo, no sé, si no soy marica francesa jamás podría citar a Foucault en claro, mi vida. Claro. Estaría mal. Sí. Y entonces estaría re piola que salgamos de las redes y debatamos en vivo. Nos encontremos, para eso se llama Encontrolazo. Sí, que está sí. todo bien, igual hacemos lo que podemos, ¿no? Después hablamos con Alexi, fue como de una re, o sea... Sí, está todo sí, bien, en realidad. Está todo piola, como, ¿qué vamos a hacer? Para pero... mí es entender que, como que, no sé, al menos desde el lugar de talleres, nosotras participamos en el espacio de talleres mucho, y de ahí tuvimos el vínculo directo con Alex. Entendemos que es una discusión que se está dando en la comunidad trans y que no estamos exentos de tocar ciertas sensibilidades, pero que eso, está bueno hablarlo entre nosotros, tener espacios de compartir y que más allá de la perspectiva de la persona que lo esté dando, nosotros cómo lo estamos generando, porque queremos ser sinceros de dónde lo estamos generando y nuestra perspectiva, está abierto a que vengan otras perspectivas a compartir este encontrolazo. Total. ¿Va a haber picnic? Me dijeron. Por lo que sé, va a haber picnic. Hay evento desde las 11 de la mañana. Yo estoy comprometida con la conducción junto con la Yoshi. Estuvimos charlando de lo que nos generaba eso. Me parece hermoso poder participar. Así que voy a estar ahí. También voy a estar dando un taller de peluquería pública al que invito a todos. Nunca de filosofía oriental. No, también fue criticado eso. Fue criticado. Pero yo quiero decir esto. Tengo amigas intelectuales que son reñoñas, que leen todo lo que yo no tengo ganas de leer y me lo cuentan de un modo tan hermoso, tan de cuento, que digo, listo, ya está. Yo me dedico a teñir los pelos de las axilas, los bigotes, y que otra se dedique a leer todo lo que yo no tengo ganas. Totalmente. Y que me lo pase y así la vida, igual. ¿Viste? Y claro, que va a estar re bueno que al lado de donde vos estés cortando y haciendo peluquería pública va a estar sucediendo un taller donde todos nos vamos a Para mí lo más importante es no yutearnos entre nosotros, eso es un bajón, andar yuteando de si vos sos, no sos, o no somos, claro. Encontrarnos, porque la verdad que somos todos remostri y bueno, nos encontramos y ahí tenemos diferencias que son hermosas y ahí construimos, qué sé yo, sí. Por ahí es medio hippie. Además eso, todo lo que somos es, lo hacemos con el otro, o sea, nuestra identidad también es lo que el otro fue aportando y nos fue contando y nos fue diciendo y nos fue haciendo caer fichas, así que capaz es mucho más... agradecible, y voy a inventar esa palabra, que nada, que lo debatamos, que charlemos, que capaz está re piola lo que estás diciendo y está re bueno que me lo digas y que yo me lo replantee. Sí, organizar esos espacios como se organiza el encontrolazo está re bueno, porque yo me acuerdo que de los encuentros pasaba es un poco que, bueno, yo voy a ir a un taller que se dio en la plaza, sí, sí, acá hay un autoconvocado, como que de repente ahora que claro. esté organizado está bueno para que todo es. Total, y aparte como que también con el tiempo fuimos olvidando que se podía discutir por fuera de las redes. Claro. Como sí. que hay un lugar que se llama La Calle que está repiola para discutir y siempre en los encuentros, los talleres autoconvocados, no sé por qué todo el mundo se ríe. Sí, del otro lado de la especial hay carcajadas, pero bueno, porque hay internas, hay todo. Los talleres autoconvocados que siempre funcionaron en los encuentros fuera sí, de la oficialidad claro. y fuera de toda la cosa formal, refuncionaron de esa manera. Capaz para la gente que nació después del 2000, no saben que se puede después de las redes. ¿Ustedes nacieron después del 2000? No, yo no. Pero está bueno, para mí también está bueno, como que creo que surgió mucho en las primeras reuniones del encontrolazo pensar que el encuentro va más allá de lo que propone la formalidad de, bueno, el itinerario, de los talleres que propone la comisión organizadora, que, bueno, está todo bien con que haya gente que quiera asistir a estos espacios, pero que el encuentro es el espacio total donde claro, hay total. Mucha gente que viene y, bueno, y nosotros queremos hacer esta movida que nos parece a nosotros que tiene más sentido, qué sé yo. Y aparte es una realidad que nunca llegás a horario a los talleres, cuando tal llegás cual. Están explotados, sí. No se escucha nada, entonces mejor ranchar en Plaza Rocha, en estos talleres divinos, y en el picnic te fumás un porro, te escabiás, arrancás el día. Hay de todo. Hay algo que es un clásico acá en esta ciudad, que es compartir. Nosotras, este grupo por lo menos, es como que se comparte codo casa, porro, taller... qué sé yo, estamos ahí. Dejémonos de mostrarnos y sobre todo de policiarnos, porque la policía ya es un loco, así que entre nosotros no jodan. Yo estoy re indignada igual, realmente. Después contanos, cuando... No, es re polémico, pero estoy indignada. ¿Vos sos lesbiana cis? No. Yo soy lesbiana, no mujer, y me tienen podrida con cuestionarme qué soy y qué no soy. Déjenme de joder. Soy lesbiana, no mujer, y no se me cuestiona, pero che. Pero sí soy trans. Basta, no quiero que nadie me cuestione, no quiero que nadie me cuestione, no quiero ir ninguna susceptibilidad, pero no me jodan, ¿entendés? No me jodan. Sí, por favor, pues me recaliento. Yo no cuestiono a la gente, cuestiono al SPACI, cuestiono a mis enemigues, total. No a mis pares. Así que bueno, yo voy a ir al encontrolazo. Llegó la pizza, tenemos que redondear porque queremos comer, redondear, y tenemos la tolo, tenemos un montón de cosas. Bueno, chicas, escuchen, perdón. Está bien. En las historias de Polésbica van a encontrar el link para seguir al Encontrolazo en Instagram, ahí están todos los talleres. Si no, también pueden seguir al Encontrolazo en Facebook, ahí va a haber también toda la info de los talleres. Si querés marchar con el Encontrolazo, data, tips para marchar, para que no sea un loco, para que no nos repriman. Así que sigan, estén expectantes, queda un mes. Sí. ¿Y querían agregar algo de Bocha de Info? Sí, Bocha de Info. Presenten un cachito que es Bocha de Info, así las pueden seguir, les pueden seguir. Nos vamos. Es una banda que tenemos con amigues y que tocamos y nos cagamos de risa y nos divertimos un montón. Sí, a mí me gustaría capaz decir, si pueden fijarse en las redes de la Escuela de Teatro de La Plata, que está sufriendo una situación edilicia y política... muy precaria, igual que muchos terciarios de La Plata, y está bueno bancar el arte en espacios que no sean solamente los universitarios. Nada, eso, como que estamos muy invisibilizadas y necesitamos de... Aguante el estudio terciario, la Escuela de Teatro, la Escuela de Danza, siempre un quilombo. Sí, bueno, un quilombazo. Siempre un quilombo edilicio, un quilombo siempre del terciario. Bueno, vamos a estar haciendo el aguante siempre todos, nos encontramos en el Encontrolazo y en el próximo... bloque con más cosas, no se vayan, bueno, compartan, no se vayan. Este bloque es en vivo, es radio, es todo. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada, y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Pero qué versión, qué versión, por favor, porque yo, mi ídola máxima es Gloria Trevi. Sí. Pero este... No, no conocía esta versión, estoy emocionada. Sí, me tenía bailando bachata. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ponernos serios porque esto habla de nosotras, diré. Sí, estamos en presencia de la institucionalidad. Habla de todas. Eso sí. Así que, bueno. Bien, en este bloque de especial de Lesbians and Divine, ¿qué nos van a traer? ¿De qué se trata esta situación? ¿Qué han llegado acá? Dos profesionales de la salud mental. ¿Podemos escuchar antes la voz de la señora? Hola, ay. Hola, acá ay. Estoy. Doctor psiquiatra por acá. Oculta, sí. Pero estoy así, y mirando y tomando nota. Bien. Como una buena psicóloga. Exacto. Cuéntenos. Bueno, tenemos una problemática que nos asedia a las lesbianas y a la disidencia, y que se trata, es acerca de la salud mental, del dispositivo analítico y la disidencia. ¿Hay lugar en la terapia psicoanalítica o en el análisis para la disidencia? ¿Qué opina la licenciada? Bueno, para mí no. Para mí no, yo soy de atacar bastante políticamente a ese dispositivo. Me parece que instituye y encara las problemáticas, el padecimiento subjetivo muy individual. Pero bueno, el desafío es inventar otro tipo de dispositivos para conectar y poder hacer otra cosa. Mientras tanto, es lo que tenemos, pero eso que tenemos, bueno, o como vamos a escuchar ahora algunas historias. Uh-huh. ¿Hay posiciones encontradas acá en la mesa? Y, sí, sí. La pregunta es, ¿qué esconde la neutralidad o el posicionamiento de abstención del analista? Wow. ¿Mm? Wow. ¿No será acaso que esconde una posición heteronormada que no permite ver ciertas problemáticas disidentes, ¿no? Como, claro, por ejemplo, la amistad como modo de vida, el rompimiento con la familia nuclear heterosexual, heteronormada. Con los vínculos biológicos. Uh-huh. Todo, uh-huh. Todo, sí. ¿Es posible que una psicóloga o una paquipsicóloga pueda leer, pueda entrar no, en claro escucha? No, claro que no, pero no. Con la, no es nuestra posible. Problemática. Quiero decir algo al respecto de lo que vienen diciendo. Por ejemplo, la insistencia en los vínculos biológicos. Uh-huh. Ailén Mulelo nos cuenta vía Instagram. ¿No era anónimo? Era anónimo. Evitemos nombre y menos apellido. Porque o sea, secreto de diván. Se llama así en Instagram, discúlpenme. Un oyente, si quieres lo cuento en otro momento para que no sea tan... Bueno, pasemos listo. A otro. Listo, chao. Contalo. Bueno. Un oyente cuenta que su psicólogo, heteropsicólogo, le dijo si su lesbianismo tenía que ver con mambos con el padre. Y cuenta que su mamá había abortado a su padre cuando nació, no había padre en la escena. Entonces, eso es lo que cuenta. Ustedes como profesionales, ¿qué tienen para decir? El dispositivo analítico, siempre leído desde la heteronorma, es ya casi aburrido, típico, tradicional, ¿no? Trillado, referir además, al padre. ¿Quién no ha tenido problemas con el padre? Sí, es lo peor. ¿Quién no tiene padre? Problemas o sea, con la familia? Hetero, ahí abrió una libretita amarilla y leyó padre y dijo, padre. Qué así, típica. ¿Qué? No qué tenía ganas de trabajar. No tenía ganas de trabajar esa psicóloga. Bueno, yo tengo varios casos para comentar en esta columna. En principio voy a empezar con un caso personal. Okay. Voy a poner en primera persona. Ah, ¿acá la psicóloga habla en primera persona? Para empezar voy a introducir el tema de esta forma. Porque dijo que el lugar de objetividad escondía la heteronorma. Entonces ella se sale de ese lugar. Se sale de la heteronorma. Google. Sí. No importa, yo te cuento. Bueno, voy a contar mi experiencia. La primera vez que tuve un acercamiento lésbico. ¿Erótico? Sí, erótico y sexual. Y mi psicóloga en ese momento a lo que respondió fue: vos querés saber mucho sobre la feminidad, entonces tu pregunta acerca de la feminidad te lleva a tener un vínculo sexual con otra chica para saber de qué se trata. Para luego vincularte con varones, ¿no? Quiero opinar. Yo también. Yo conozco a tu primer vínculo sexoafectivo de feminidad cero. No tenía nada. Pero bueno, no sé. O sea, acercamiento no tendría, con la feminidad no tuviste precisamente. Le tendría que haber mostrado una foto, ¿te parece? Vos decís, amiga. Bueno, lo que arribó fue de nuevo me estiró la heterosexualidad, me arrojó la heterosexualidad y bueno, estiré un rato más ahí. Así que bueno, esta fue una de las consecuencias. Luego tengo un caso que me llegó porque, bueno, hablando de este tema surgen miles de casos. Hay una lesbiana conocida, amiga, se podría decir, que cuenta cómo vivió su lesbianismo en el closet hasta que pudo encontrar la red lésbica y ahí poder salir del closet en la escuela, en sus amistades, en su familia. Y cuenta cómo ella se estaba separando de su pareja heterosexual, y la psicóloga avalaba la postura de su expareja y de sus hijes, como, bueno, es normal que se sientan así, vos te estás yendo con una persona, con otra mujer, con otra, bueno, no la nombraba lesbiana, ¿no? O pues Paqui, pero y la derivó a un psiquiatra con el que estuvo 2 años, o sea, hashtag patologización lésbica. Claro. Y ella, obviamente, que esto lo vivió con culpa, lo vivió, imagínense que se estaba yendo de la casa, estaba la palabra abandonaste a tus hijos, le carcomió el cerebro, hasta que, bueno, pudo contactar con otra psicóloga, porque a esa la abandonó, bien abandonada estuvo, y pudo rearmar su historia y salir del closet. Ahora está acompañada, por suerte, con otra psicóloga que también es lesbiana. Pero bueno. Dejó de ir al psiquiatra, ¿no? Sí, claro. Pues estaba tan sedada, le sedó el deseo. Sí, lo vivió sedada. Con culpa, ¿no? Porque imagínense que tu padecimiento psíquico, ir a un espacio de confianza en donde hay una postura hacia la psicóloga o el psicólogo de supuesto saber, hay una plena confianza y de golpe encontrarse con la culpa, con la sensación estas, ¿no? Como típicas de abandono, de la maternidad, la culpa de la maternidad, donde no había lugar para su deseo. Claro, acá hay otro oyente que nos cuenta vía Instagram, otro momento así de patologización, pero más de joven, evidentemente, porque cuenta, una vez un psicólogo me llamó promiscua y que lo que me pasaba era cosa de adolescente. Como una curiosidad. Uh-huh, claro. Bueno, esto tiene efectos, porque realmente, o sea, quienes vamos a terapia sabemos que la palabra de nuestro terapeuta, quien sea nuestro terapeuta, tiene valor simbólico y un peso sobre nuestro accionar, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra forma de vivir el amor y la sexualidad, que tiene peso. Entonces, no es lo mismo ir a un espacio en donde se pueda poner en diálogo nuestra problemática disidente que en un lugar donde haya... Yo tengo una anécdota, dos tengo. A ver, bueno, la primera es mi primera psicóloga que tenía como un tinte maternal. Yo recién estaba, o sea, ella fue a la primera que le dije soy lesbiana y lo dije y nunca más lo pude dejar de decir. ni siquiera había todavía chapado con una piba, pero bueno. Paralelamente yo me estaba haciendo como un grupo de amigos gays, porque eran de boliches, y había una chica, una lesbiana, chiquita, peticita, me acuerdo, y como que, bueno, me arrastraba un poco el ala, y su madre era muy mala con ella, totalmente mala, ella padecía mucho su vínculo con su madre en su lesbianismo. Ella tenía, se cambiaba el nombre. Yo la conocía no por su nombre de DNI, o sea, femenino, digamos, de chica serían los dos nombres. Y bueno, mi psicóloga era totalmente amorosa, divina, y me ayudó mucho con esto de decir, bueno, soy lesbiana. Un día toco el timbre y me atiende la puerta esta pequeña persona, hija de mi psicóloga con seudónimo, que entonces la psicóloga conmigo, o sea, no sé si estoy siendo clara, digamos, la que me arrastraba el ala era la hija de mi psicóloga, pero como madre era una lesbodiante, pero como psicóloga estaba bien, digamos, como habilitando el lesbianismo. Afuera de casa está todo bien. Claro, claro, bueno, esa fue una experiencia que a mí me daba, después dije, ¡ay! Porque era media psycho esta chica. Como todas las lesbianas que lo somos, ¿no? Pero bueno, sí, entonces dije, esta chica leyó los libros, pero bueno, eso ya era algo mío, nada que ver con la psicóloga. ¿No tiene nada que ver lo que conté? No, ¿cómo no va a tener nada que ver? Claro, o sea, porque hay realmente hay una idea de la psicóloga que puede entender todo y que comprende y que te ayuda y hay un lugar de saber realmente en el que vos en el que confías, y de golpe eso fue como la caída de esa idealización que tenías hacia ella, tal vez, ¿no? Igual acá hay un tema que tiene que ver con el dispositivo en sí, porque si vos recortás algo de la propia disidencia y lo llevás ahí, aunque las intervenciones sean buenas o malas, la disidencia en ese contexto se vuelve un problema, y me parece que hay que dejar de pensar eso como un problema. Por eso es importante otros espacios para compartir. Entonces, más que si el analista o la analista es Paqui, para mí es Paqui ese contexto, el dispositivo en sí, independientemente de quiénes lo ocupen, por el modo de abordar de los temas, qué te pasó cuando eras chico, cómo se configuró esto, de quién es la culpa. Entonces, me parece que yendo a esos espacios seguimos alimentando un tratamiento del tema, un abordaje de las propias sexualidades, que es lo que hay que atacar. Por eso me parece importante llevar adelante una ética disidente de la escucha y en el consultorio. Hay que ir y prenderlo fuego, claro. Y te vas corriendo. Cosas muy distintas. Cosas distintas. Acá una oyente nos mandó una historia, su historia por también vía Instagram, que está un poco más de acuerdo con la posición de Ariel. Cuenta, dice, dejé a la psicóloga por ese motivo. Hace 8 meses tengo una relación lésbica que muestro y disfruto. Aunque yo estaba en la panacea, en mi casa, mis amigues y círculo cercano, me dejó de hablar, de saludar y preguntar cómo estaba. Le hablaba de esto a mi psicóloga y ella lo desestimó completamente. Le dije que siendo heterosexual nunca se cansaban de decirme, no dejes de intentarlo, pero que ahora, de lesbiana, ante lo más mínimo, no, ya fue, déjala. Y otras discusiones sobre el ser mujer. Entonces, el día que le dije a la psicóloga que renunciaba a esa categoría, me dijo que me devoraba lo social. Y le dedica estas palabras. A ver, señora, se supone que este es un espacio de asociación libre, pues déjeme hacerlo. Y seguí 2 sesiones más y claramente no pude seguir más. A veces flashaba tener como un manto que me hacía invisible. ¿Se siente así? Durante un par de meses me dormía con la pregunta, ¿existo? ¿Soy real? ¿Importo? Después de sucumbir en las penumbras de la oscuridad. Poesía. Todo eso contó vía Instagram. Fuerte. Sí. Es que lo que te lleva también, como estas prácticas que tienen ciertas psicólogas o ciertos psicólogues, es a que en tu espacio terapéutico, por afinidad y por todavía no querer dejar el espacio, hablar de otros temas, ¿no? Hablar de, bueno, de la facultad, del trabajo, y este tema no tocarlo, cuando como si se pudiese escapar de lo identitario. Claro, pero para ir y no tocar ese tema ya está, no, que más. No vayan más, que busquen un grupo copado, ya grupo fue. Sí. ¿Cuenta la segunda experiencia? Sí. ¿Tuya también? Queremos hablar. ¿Tuya? Dale. Sí, mía, con otra psicóloga muchos años después. Yo estaba en mi primera relación de 5 años que fue muy tortuosa, porque las primeras relaciones lésbicas son tortuosas, alguien lo tiene que decir, lo digo. Yo tenía muchos problemas relacionales en esa primera instancia. Y yo entonces hablaba con mi psicóloga, no, porque me relaciono mal y yo siento que tenemos prácticas nocivas porque somos conflictivas. Bueno, la típica, ¿no? Hasta que, bueno, una se autosupera. Pero en ese momento venía en ese mambo. Y yo me acuerdo que, no sé, 15, 16 años, tuve novios. Sí, tuve novios. Pero a los 15, no durante 15. No, durante. Pero no me acuerdo ni los nombres, les digo la verdad. Entonces ella cada 2-3 semanas decía, bueno, pero volvemos a tu novio. Ya hacía 12 años de eso, 10 años de eso. Y yo le decía, ¿por qué voy a volver a algo que no sé qué fue en mi vida? No lo entiendo, no existió. Bueno, listo, pasaba, seguíamos hablando de la problemática. A las 2 semanas, otra vez, bueno, pero cuando eras heterosexual, ¿qué pasaba? Bueno, esa fue, obviamente dejé. Y encima es una psicóloga muy progre, vestida con bambula, joven. La veo en cumpleaños de gente conocida, o sea, progre. ¿Qué tiene para decir los profesionales de la salud mental que están acá? Y la bambula... Es mala señal. Es mal augurio. Sí, yo te entiendo al 100. Yo nada que sea de tela orgánica. No. Si vas a la psicóloga y ves bambula... No. Mínimo pero hippie chic, ¿eh? Hay una insistencia ahí en Rapsodia. Querer encajar en un dispositivo que no puede verlo de otra forma. No puede leerlo de otra forma que no sea heterosexual. Por eso también habitar una cultura disidente permite entrar en una escucha diferente. Poder, no desde la empatía, porque no se acompaña en una terapia desde la empatía, pero sí permite otra escucha que los espacios heterosexuales y heteronormativos lo impiden verlo, no hay posibilidad de verlo, no hay posibilidad que pueda escuchar la importancia de espacios y de vínculos que construimos desde la disidencia, que no, sí, que impide esas, realmente. Y en ese caso, como vos le contaste seguramente este vínculo con este primer novio, seguramente ella pensó que vos eras heterosexual y quería volver a eso y que todo lo otro fue como un desvío o algo que estaba funcionando mal, pero sobre ese telón de fondo que ella quería recuperar seguramente. O tal vez encontrar en ese vínculo heterosexual algún aspecto traumático, algo que haya pasado y que por eso te hayas ido para otro lado, como por ejemplo, no, la típica, bueno, entonces, no sé, un abuso, una mala experiencia, entonces... Bueno, de hecho hay dos historias que nos mandaron que tienen que ver con eso, que una cuenta, después de años de ir, le conté un episodio de abuso y me preguntó si creía que por eso era torta. Y otro oyente manda, me dijo que me gustaban las chicas por mi abuso en la infancia, esto a los 15 años. Además todas las heteros, bueno, no sé si todas, pero la mayoría fueron abusadas y son heteros. Sí. O sea, no es determinante un abuso. Claramente que no. Y hay otra... No, totalmente. Otro y además mensaje. Y los vínculos heteros, por más que sean una mierda, se sigue insistiendo ahí. O sea, no, eso no es causal para uh-huh. abandonar la heterosexualidad. Nunca está la posibilidad de abandonar la heterosexualidad. Leído desde la heteronormativa, yo ¿no? conozco un caso de una chica que iba a la psicóloga en bicicleta en verano y llegaba toda transpirada, así se sacaba la remera. Sensual. Y la psicóloga le dijo que remera? La estaba seduciendo. Oh. Conozco ese caso. Sí. No, que pasa que somos muy pocas. Conozco, o sea, ese caso. Lesboerotifobia. La propia psicóloga, no, la psicóloga le decía: me estás seduciendo. Claro, estaba caliente. Bueno, está bien. Bueno. ¿Vos querés que te seduzca? Bueno, chiquis, para ir terminando, les leo un testimonio más que sí. nos mandaron, que un poco dice lo que ustedes decían, ¿no? Como acá a Yelén manda, yo necesitaba más claridad en el proceso de autoaceptación. Su ayuda, no te etiquetes de lesbiana. No sirvió. No, no odian no las etiquetas, porque claro. la heterosexualidad no se autoetiqueta jamás. Es porque es mujer desde el nacimiento. Claro, no hay necesidad de cambiarlo. ¿Para qué si viniste bien asignadita? Bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Vamos a terapia? ¿No vamos a terapia? Resuélvanos esto, algo, no sé. ¿O qué dicen? ¿Lo veremos en el próximo capítulo? Vamos a seguir hablando de esto. Igualmente bien, yo, mi postura es la importancia de la cultura disidente y de ir construyendo saberes a partir de las redes que tenemos, no solamente quedarnos con los saberes académicos, sino también los espacios que habitamos construyen saberes que nos permiten ver más allá de los saberes, o que entre en tensión con esos saberes académicos que nos da la facultad. Sí, que son una cagada. No, que son una mierda. Sí, pero bueno, por eso, andá. Si tenés un ataque de pánico que no podés manejar, andá. Y después, para hablar de otras temáticas, busca otros espacios. Bárbara, bueno. Vos no te interesa seguir teniendo trabajo, veo. No. Yo vendo unas mermeladas de... No, bueno, yo creo que sí. Que... Hacemos budines, no. Después vamos, bueno, lo pueden buscar en las historias de Instagram. Budines disidentes. No, seriamente, no, de verdad. Un momento de seriedad. Bueno, cerrá con tu reflexión. Sí. Y nos vamos directamente al tema. Yo creo que es importante que este tema siga estando en tensión, construir saberes que se escapen de lo académico y que sí se encuentran en los espacios de nuestras redes y en nuestras experiencias. Y tomar eso también para poder abrir otra puerta a... Poesía no es esa mierda que nos dicen los chompos. Polésbica en el bar. Ya no duermo en mi cama. Ahora es un lugar hostil, las sábanas están sucias, la ropa tirada en cualquier lado. Por ahora no duermo en mi cama. Descanso de ratos en el piso, vestida con la luz prendida. Ya no duermo en mi cama. No es un lugar seguro si ahí me devoran las sombras. Bueno, qué presentación. ¿Se autopresentan? No digo nada, se autopresentan. Que hable mi editora. Bienvenidas, bienvenides. Estamos acá con, bueno, no presento, se presentan no, y se después presente. Charlamos. Dale. Bueno, yo soy Luciana, a.k.a. Celia Alba, de Sierpe Editora, y estoy acá con La Tolo, Hilda La Tolo, que está por sacar un libro que se llama Hasta el filtro, que bueno, nos da mucho orgullo haber editado, y bueno, por eso estamos acá. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me estoy un poco inhibida. Bueno, no sé, Tolo, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Qué suerte encontrarnos otra vez acá. Es verdad. Hacía mucho que no nos visitabas. Hace tanto tiempo. Han pasado. Bueno. Tolo, nos fumamos todo ya. Sí, ¿no? Por favor, no me quedan más cigarros. Hasta el filtro, amiga. Nos estamos fumando todo. Nos fumamos todo de verdad, literal. Sí, yo estoy re loca. Sí, tabaquismo y lo que no. Ni feminismo, ni mujeres, ni lesbianismo, ni nada. Es tabaquismo. ¿Eh? Directamente, ya te pasaste para el único ismo que me interesa en la vida. Leí por ahí que, Luchi, vos la fuiste al Instagram, viste unos poemas. ¿Y qué pasó? Bueno, yo ya la conocí a La Tolo, obviamente. que desde el año pasado tiene un Instagram que se llama Notas de una Boluda. Estamos revelando todo acá, todos los anonimatos que fueron a la bosta. Las detrás de escena. Y bueno, me gustaba, qué sé yo, le digo todo, lo algún día, viste que yo tengo una editorial, me gustaría editarte. Y bueno, en ese momento no hubo mucho quórum. Y este año me dijo, bueno, sí. Decisión. Este año sí, vamos a editarlo. Y se sumó Eliana Quilla a Sierpe Editora y ahí nos juntamos las tres y empezamos con esta idea loca de editar este libro que no tenía nombre todavía, eran unos poemas reunidos. Teníamos una lista de nombres posibles y no sé por qué decidimos hasta el filtro entre todos esos nombres posibles. Y bueno, quiero que ahora La Tolo cuente una historia. De... No sabemos por qué o sí sabemos. Bueno, pasó un hecho paranormal. una cosa del destino. Bueno, no sé, del destino, ponele, si crees sí. En el destino. No sé, algo medio loco. Que hubo una serie de hechos, la de la semana pasada, me llevaron a abrir una caja que hacía tipo miles de millones de eones de años. Por los siglos que no habría, que había un montón de fanzines adentro, que junto, pero como de cualquier cosa, o sea, de todo, random. Y había uno, me puse a chusmearlo, y decía una paginita adentro, así tipo corte hasta el filtro, no sé qué, con un dibujito, y ahí se lo mandé a Luchi, y digo, boluda, esto es el destino, ¿qué pasa? Estaba escrito. Tolo, ¿por qué el año pasado no y este año sí? No sé, procesos. El proceso creativo. El proceso de la autora. No sé, por ahí puede tener que ver algo con eso. Como que llega un momento que decís, bueno, capaz que esto ya tiene que quedar todo como en un conjunto, ¿entendés? Como, bueno, esto quiero que sea toda una cosa completa porque, no sé, le veo algo que trasciende, no sé, un hilo conductor, no sé, ponele, qué sé yo. Tenés así como medio temporadas que te atraviesan ciertos tópicos o ciertas cosas y escribís más sobre eso que por ahí sobre otras cosas, no sé, qué sé yo. Y por ahí eso después cierra en un conjunto y después decís, ah, bueno, sí, ahora quiero que se materialice en, no sé, en un papel con otras cosas que no, suman como una y, etapa. ¿Y esto también es Notas de una Boluda? ¿Este periodo? Sí. Porque es como, bueno, las boludeces, no sé. Ni tanto. Medio que fue como una cosa de una transformación, porque yo hace mucho, mucho tenía un Tumblr que era una especie de diario íntimo, pero público, porque eran como entradas de diario, pero nada, y se llamaba algo así como un cuaderno verde, no me acuerdo qué secuencia. Y en un momento ya era como que me di cuenta que tampoco ya había dejado de ser un diario. Entonces ahí dije, bueno, le pongo, voy a poner, son boludeces. Como y además, estoy escribiendo boludeces, voy a ponerle que son notas de una boluda. Porque y ahí quedó, es lo que más me cierra ahora. Que soy una boluda. Como ¿Quién no? Por ¿Quién eso. No? bueno, y... ¿cómo es el proceso de escribir poesía? No sé. También. Siempre llega el momento del proceso. Quiero decir, tus poesías no son las poesías clásicas de o el sol brillando. Ay, no. Entonces, ¿cómo tenés un lenguaje mucho más coloquial, mucho más rabioso, mucho más vomitivo? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué eso es poesía? Para mí, ay, no sé, pero eso acá una. Pero a la vez no es esta poesía tan no quiero bardear a nadie, pero un poco sí. Bardear, pero sí, sí es polémico. Tan del Facebook o algo así, que re es una plataforma legítima para un montón de gente y está todo bien. Sí. Pero hay veces que me parece que es un poco o sea, que lo coloquial se torna medio lavado, como, bueno, eso, como muy anecdótico, todo eso, y creo que creemos que el libro de la Tolo va, o sea, va mucho más allá, como que la búsqueda, ¿no? Como que al principio, va, personalmente lo que me pasó es que en una primera lectura me parecía así como algo más punky, ¿no? Como, bueno, no sé, hay un poema que habla de el cenicero roto, estallado, como, bueno, es una cosa así más del estallido. Pero en lecturas posteriores hay una búsqueda como más profunda de otras cosas, ¿no? De la belleza, se puede, si vamos a resumir en algo, puede ser una búsqueda de la belleza así como concepto global, más, no sé, como más profunda, más densa, no sé. Y bueno, eso era lo que nos parecía reinteresante del libro de la Tolo. No, yo si te tengo que decir por qué escribo, yo no sé muy bien por qué escribo. O sea, es como que no para sé. Para sobrevivir. Catarsis. Para vivir. Es algo que sucede, no sé, tampoco sé si en algún momento me lo cuestioné demasiado, como sucedió un día y después siguió sucediendo, como ya fue, nunca, nada. Y no sé, a veces es como que antes, que eso sí me doy cuenta, antes escribía más como un con más un vómito. No revisaba las cosas, no sé, como era como que quedaba, era eso. Y después como con el tiempo, como que, no sé, pienso algo y por ahí estoy pensándolo una semana hasta que después puedo bajarlo al papel. Y después queda y después pasa un tiempo y después vuelvo y digo, ah, no, esto no. Y después capaz que recién ahí digo, esto ya se puede ver. Ponele. ¿Será por eso que no es el 20 la presentación, se pasa? ¿Será que siempre hay cosas que rever? ¿Qué pasa? Ahí vamos a encontrarnos el 20, pero no. No. Pasa que parece que nos juntamos tres personas muy entusiastas. Que, bueno, nada, que flasheamos un montón de cosas, como por ejemplo firmar un flyer, un video flyer para lanzar la presentación del evento. Entonces nos citamos en un desarmadero de acá de la zona del dique. No hubo problemas ahí. ¿Qué pasó? Quiero que me cuenten eso que yo. No podemos adelantar esta anécdota. Podemos adelantarla antes de que exista el flyer. Tuvimos unos altercados ahí con la policía. Siempre la legalidad. La ilegalidad. Sí, llegaron ahí muy prepotentemente. ¿Qué hacen ¿cómo acá? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Somos artistas. Estábamos ahí un domingo en el dique, re ingenuotas. Agua y frutas. Agua y frutas. Increíble. Día de sol, filmando, creyéndonos ahí las más artistas. Y bueno, nada, cayeron con armas largas, todo mal. Ay, qué miedo por. Nos pegamos los documentos. Sí. Y bueno, nada. Todo muy diplomático, igual, obvio. Sí. Bueno, con armas largas. Diplomático. Sí, como que te vas a arriesgar a hacer algo, dale. Bueno, nada, conseguimos otras escenas divinas que ya van a ver en redes cuando efectivamente se haga la presentación. Pero bueno, mientras tanto, mientras no tengamos fecha, estamos haciendo una preventa del libro que pueden conseguir en Nevada Tienda, que la dirección 10, 46 y 47. Así que si quieren asegurarse la tenencia de un ejemplar de Hasta el Filtro, pueden hacerlo ahí. Nos escriben por redes sociales, @sirpeditora, o bueno, no sé. O a mí, Sirpeditora, nota para una boluda. La que me conoce, me conocerá. Y ahí nos encargan una preventa, que bueno, van a durar hasta la presentación. Así que apúrense. Y bueno, nada, después lo presentaremos y ya estará en la parece calle. Parece que estamos terminando, pero no, bro, estás adelantadísimo. No, yo me adelanto. No, bueno, pasamos acá el chivo antes sí, de. Cuando bueno, se da. Está bien, entonces, está bien, porque si no. Después se repite. Es como que queda mal, ¿viste? No, al final. No, no. Bueno, tengo una pregunta doble. Para escribir, ¿hay que drogarse? Una, dos. Para escribir, ¿hay que sufrir? Dos. No. Para mí, para escribir hay que enamorarse, pero eso es para mí. Ay. polémico. Bueno, sí. Acá. Me gusta entrar bien, en esta polémica. Bien. ¿Y sufrir no? No necesariamente. ¿Y cuando te enamoras sufrís o no? Sí, o sea, necesariamente. Entiendo que necesariamente una se enamora y sufre. No. ¿Y drogarse? Sí. No. Y no. Yo no. Para mí, ay, no, para mí la sí. Yo ni escribo, pero no, para todo me drogo. O sea, hay que drogarse para tener experiencias que después por claro. ahí te pueden derivar en cosas, pero como todo en la vida, como enamorarse. Si te quedas encerrado en tu casa y no haces nada, por ahí no te va a pasar nada y vas a escribir un tipo de poesía de alguien claro. que está todo el día encerrado en su casa. Si haces otras cosas, por ahí escribís otras cosas, porque bueno, nada, recolectás una esponja, devenir esponja. Bueno, y todo lo que venga. ¿Te autoidentificás con poeta? ¿Con alguien? No, no, no. Si ¿vos como querés, poeta? Si te considerás poeta. No, no. ¿Qué te consideras? Una chica que escribe. Tan me solo encanta. Una chica que escribe. Bueno, pará. Ah, tiraba la polémica. Pero para mí igual hay que salir del closet de la poesía. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser poeta, loco? Sí. Es que la seguridad, todo pasa por la seguridad finalmente, ¿o no? Qué sé yo, de repente yo tengo conocidas que sacan unas fotos divinas y le decís, dale, boluda, pero sos re fotógrafa. Y te dicen, no, ni en pedo, ni me digo fotógrafa. O no sé, bueno, dale, vos, boluda, es re obvio, sos re poeta, escribí. Y no, no, qué sé yo. Sí, no sé, por ahí eso. Yo por ahí no me nombro poeta, pero sí digo, yo escribo. Pero sí sabes que lo haces bien. No te nombras poeta, pero sabes que lo haces bien. No, no lo hago bien. Te gusta, te gusta. Por lo menos te gusta lo que haces. Me gusta, pero no, no sé qué es. O sea, es... ¿Qué es hacerlo bien? Es súper subjetivo, como te gusta gente... Bueno, o sea, pero estás convencida de vos en eso. Me gusta a mí, que es lo suficiente que necesito en este mundo. Ya está, o sea... Se comenta que pasaste por la facultad. Pasé por la facultad. ¿Pasaste por la facultad porque creíste que eso te iba a hacer escribir y te comiste un fiasco? Sí, total. Es el fiasco de toda la gente que... ¿O pasaste, como paso yo no, para ir es al súper? La gran decepción de toda la gente que estudia letras, claro, creo. No lo sé, es mi criterio. Pensás que vas a escribir y no escribís nada. Pero sí te deja un montón de cosas que te ayudan un montón. Y no, y también acá voy a decir una cosa, que hay que salir del closet de la gramática. No, revisen sus cosas gramaticalmente, es muy importante. Hay cosas que realmente cobran otro sentido real. O sea, si pueden, está muy bueno. ¿Qué experiencia pasó con eso? No sé. En general. No sé, a mí me cabe como revisar cosas, te das cuenta, o pensar las palabras, buscar una palabra específica, no quedarse como con lo primero que se te viene, porque por ahí hay cosas que no es eso primero que se te viene, porque no sé. Como Pizarnik, que ponía en la pared y iba cambiando la palabra a medida que pasaba el tiempo. Sí, bueno, no tan así. Pero bueno. Arriba. No tan así, pero sí, tampoco tan a la Bartola, como... Me gusta la palabra. A la Bartola. Está bueno leerse también, como yo leerme a mí misma cosas viejas, como, como cualquiera, o, mirá qué piola esto, o... No cuando viste el boceto, ¿qué? ¿Cómo es verlo entero y en papel? Está acá, lo estamos viendo. ¡Living! No, muy desmembrado. Difícil. Bueno, hay que decir que el boceto que tenemos hoy acá no tiene tapas. La no, tapa claro. Ya existe, pero no está acá. Es vi como todas las partes, yo vi todas las tapas. Partes, pero como por separado. Un día las tapas, un día el interior, un día otra cosa. Las tapas son de Quilla, ¿no? una ilustración es de Quilla, ¿no? Estampa en serigrafía, o sea, eso estamos intentando hacer algo muy cuidado, por eso también todavía no va a salir el 20, claro. Va a salir más adelante. Con un póster adentro, bueno, sí, divino. Sí, obvio. Bueno, no más el tiempo que se lleva. Obsesivas. Yo quiero decir algo. Yo tengo mi mesa de luz, literalmente unas notas de una boluda, pero en papel escritas a mano, que yo las voy a guardar por las dudas, porque me las regalaste en en una fiesta hace 2 años, por no sé cuánto. Ay, ay. Así que yo por las dos, bueno, igual las iba guardando. Después eso. Pero para mí eso, oro, yo tengo oro. Fe. Todas tenemos fe. Unos todas originales. A, sí. De unas notas literales, tendrán 10 centímetros por 5 centímetros. ¿De dónde? No sé, no sé lo que estás hablando. Una vez en una fiesta me las regalaste. No, bueno, no bueno, me acuerdo. Imagínense lo que pasa en las fiestas. Esa es la droga que fiesta. Se consume para no, después no flashear. No me acuerdo. Una se olvida. Tengo pruebas. Te creemos. Bueno, yo como editora, entre mil comillas, quiero decir que esta experiencia es la soñada de editar una amiga, que todos los plazos se puedan correr. ¿Esto y que esté todo bien, claro, que nos entendamos, en que, uy, sí, flasheamos con la fecha, bueno, está sí, todo bien, pero que igual todo lo hacemos con un montón de corazón y bueno. Ah, y re autogestivo. Re autogestivo, sí, mal, reuniones ahí entre mil laburos, coincidiendo horarios, bueno. Comiendo una pizza, ¿ves? Y soñando con cosas locas como esto, hacer un flyer, que casi un corto, más o menos, le mandamos un saludo a la Tuca, a la Tuca, gracias, que está Tuca editando, sí, el video flyer, y bueno, nada, ¿y eso? Bueno, los poemas se van a poder leer en papel, pero bueno, podrían ir a chusmear al IG, que es Notas de una Boluda. Sí, no es tanto, o sea, hay cosas que no están en el IG. Hay misterio también. En el IG. Pero para que ir viendo. Hay que comprar, digo, la preventa y después tenerlo en la mesa. Además, la preventa, voy a decir esto, es tan bella, pero tan bella, sí, que ya con tenerla nomás, tipo, en una mesita ahí, en la mesita de luz. La preventa es hermosa. ¿Qué onda los colores de la tapa del libro? Que me encantan. Predomina el rojo. Sí. Rojo y negro. No sé de dónde salió eso, pero ahí hubo una conexión entre tres de rojo, sí, rojo. Listo. Sí, de apasionades. ¿Y sabes más o menos qué va a pasar cuando sea finalmente la presentación? Tenemos unos proyectos. Tenemos muchos escándalos. Proyectos. Bueno, invitades que van a leer a la Tolo también en otras voces. DJ sets, que quién sabe de quién serán ahora, que todo se cambiado. Derrumba y se vuelve a construir, no sé. No, queremos hacer algo tipo A la cama con la Tolo, que bueno, ya han escuchado en Polésbica. Un sillón, una entrevista, un telón rojo. Mucho cigarro, mucho humo. Una cama redonda tendría. Una cama redonda estaría buenísimo conseguir. Y el dress code es rojo, obvio. Y sí. Me encanta. Todo el mundo es rojo. ¿Vamos a poder ir todas, todes a la cama con la Tolo? ¿O sí, tenés? Me encanta. ¿Ah? Por favor, bueno, traigan colchones. Genial. Selfies en la cama con la Tolo. Siempre. Bueno. Bueno, ya nos vamos a enterar y acá vamos a publicitar. Capaz que repetimos la entrevista. Cuando... Puede ser. Puede y que no. Una presencia que estuvo... Podemos hablar de Sarita Montiel, que estuvo atravesando acá todo esto. En la próxima podemos contarle anécdotas de Sara Montiel. Bueno, me encanta ese tema de Sara Montiel. Ay, por favor. Espero. Ahora se viene. Ah, se viene. No, y el tema dúo con Alaska. También. Ah, bien, me muero ese video, cómo baila. Señora mayor ahí con Alaska. Un modelo. Vigente siempre. Un modelo a seguir. Bueno, chicas, esperamos ansiosos ese momento. Sí. Bueno, cuando quizás sepan sorteamos cuál es algún ejemplar en Polésbica. Sería hermoso. ¿Quién te dice? Y bueno, estamos siempre acá con el aire abierto, con el corazón abierto para recibir todo lo que quieran a ustedes, a las novedades, hasta el filtro. Siempre. ¿Algo que nos quieran decir para despedirnos? No, nada, fumen mucho. Barro. Fumen mucho. Hagan otras mucho cosas que no sé si las puedo decir al aire. Sí, podés decirlo, todo lo que quieras. Dróguense mucho, siempre, con lo que venga, nunca digan que no nada. Muy bien. Si se la regalan, nunca digan que no. Siempre que sí, a lo que sea, no importa. Me y encanta. Nada. Vivan. Experiencias, todas las experiencias. No, pero posta, ¿qué es eso? Hacer filtro es eso, una invitación. Tómala bueno, como quieran. Ay, qué sugerente, me encanta. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Hola, Mostriz. Acá. Solo quiero decir que son lo que más se extraña de Argentina. Ojalá estuvieran acá. China es flasherísima y se encuentran drogas muy fácil y algo baratas. Es inmenso el placer del tiempo compartido. Quizás a veces no se aprecia cuando es en el momento. Haberles encontrado y afectarnos es por mucho de las mejores experiencias que me han tocado vivir. Les mando estas letras a modo de abrazo gigante en forma de papel. Hay sobrecitos de Año Nuevo Chino para repartir. Son de lo más. Siento que nunca se va a terminar hasta el día en que me muera. Obvio, ja. Nos vemos pronto, nos abrazamos, nos tocamos, nos besamos. Picos para todos, furia traba, les amo, aunque el amor sea una mierda. Ay. Ay, emocionante como todo este programa. Qué cosa. Gracias, China. Gracias desde la China, la oyente polésbica. La re extrañamos. Sí. Ay, bueno. Y bueno, seguimos con palpitaciones porque se viene la entrega número 11. 11 del radioteatro de Plástico Cruel de José Esbarra. Y bueno, nos vamos a quedar del otro lado, fumando hasta el filtro, así escuchando es el radioteatro, tomando y chapando que... y como nos pide acá nuestra amiga en China, de China. Claro, picos para todos. Picos para todos. Agradecemos muchísimo este espacio, tenernos, esta red, esta manada de contención. Y bueno, nos tenemos que despedir. Sí, después, o sea, nos vamos con el radioteatro, ustedes se quedan con el radioteatro y nos vemos el viernes que viene. Siempre. A eso de las 10, minutos más. Minutos así más. Somos, así somos, como no es un programa de radio, podemos empezar y 10, menos 5 y 20. Bueno, quién sabe, ¿no? Estén más o menos atentas a esa hora. Ah, mañana, ¿me recuerdan que recuerde? Que dale, mañana es la reunión del Encontrolazo a las 5 de la tarde en Cósmico, 10:71. Vayan. Listo. Bueno, gracias. Nos vamos con radioteatro y nos vamos, vamos. Chau. Listo. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel, de José Esbarra. Bombón. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Es buen tipo Frula. Lo único que me molesta de él es que nunca da muestra de desearme. Es un poco puritano. Cuando llegamos a la mansión de los Morris estaba llevando a cabo una fiesta. La casa brillaba como un incendio en el bosque. A la puta frívola reventada que soy le hubiera gustado figurar entre esos invitados. Y la puta anarquista reventada que también soy quería barrerlos a todos con una ametralladora. Inauguraste el no. ¿Qué buscabas en mí y no lo encontraste? Quiero que una nube tóxica te envuelva y desaparezcas. Que te vayas y que todos te hagan daño. Que por la vida te hagan daño todos los hombres que toques. Te amo, Plástico Cruel. De la única manera que sé amar. Desastrosamente. Permítame estrechar su mano. ¿Como un gesto de amistad? No. Quiero cerciorarme de que no lleva armas. Tengo armas, señor Morris, pero no las llevo en la mano. Comprenderá que, con lo que sucedió, me veo obligado a desconfiar de todo el mundo, señor Frula. Llámeme Frula, nada más. Suena ridículo, señor Frula. Yo no lo encuentro nada ridículo. Pero usted sabe qué quiere decir Frula, ¿verdad? No. ¡Cocaína! Frula, me gustaría saber si usted políticamente es de derecha o de izquierda. Mire, señor Morris, en política no hay izquierda ni derecha, señor Morris, solo hay arriba y abajo. Le agradeceré que no me mire con ese gesto. ¿Con qué gesto? Con ese. Usted mira, usted opina con sus ojos. Miraré por la ventana mientras le formulo 3 o 4 preguntas, entonces. Me parece lo más correcto. Y espero que solo sean 3 o 4. Tengo invitados que atender. ¿Acaban de secuestrar a su hija y realiza una fiesta? Mis invitados y mis negocios son la misma cosa, Frula. Todo te lo habré enseñado. Cómo chupar una verga, cómo acabar juntos. No sé, tantas cosas. Otro lo podrá disfrutar más que yo. Es un pensamiento mezquino de mi parte. Pero cuando me dejas caliente y te veo dormir como ahora, siento tu egoísmo de plástico cruel. Me estoy haciendo la paja, plástico, y vos dormís. Cuando acabes solo en el cosmos sin que nadie salvo yo se estremezca, vas a despertarte y me vas a pedir que te acaricie el culo para volver a sumergirte en tus sueños llenos de pijas y de semen. Y yo lo voy a hacer, porque ya habré acabado y porque me gusta demasiado tu culo. Otros no tendrán nada que enseñarte. Todo lo que se puede hacer bajo la luna lo habrás aprendido conmigo. Otro podrá disfrutarlo más que yo, y ese será egoísta con vos, pero lo soportarás. Te excitará como me ocurre ahora a mí mientras veo tu culo que empieza a moverse pidiendo que le haga algo más que acariciarlo. Y que en tu sabia pereza estás segura de que lo voy a hacer. Si usted no consigue rescatar a mi hija, el jueves voy a pagar, Frula. $200,000! Es lo que gasto en los empleados que mensualmente se retiran de mis empresas. Es usted un hombre muy generoso, Morris. No es eso. A los empleados que se van hay que pagarles para detener los juicios. ¿Y por qué le hacen juicios? En el trabajo se cometen algunas irregularidades. Si no le parece un poco una indiscreción, quisiera hacerle una pregunta. Todo lo que usted pregunta me parece indiscreto. De todas maneras, ¿qué quiere saber? ¿Por qué empresas tan rentables trabajan con irregularidades? Porque así son más rentables. No, claramente no entiendo mucho de negocio, señor Morris. Le voy a dar un ejemplo. En la fábrica de armamento pesado es más barato pagar el subsidio a una viuda que comprarle un equipo de seguridad a cada obrero. Ahora, ¿me comprende? Ah, no, pero estoy demasiado sorprendido como para entender, señor Morris. Axel y su enamorada, la poliestirena formofenoleica cruel, empezaron a romper las porcelanas del amor. Axel está viviendo sus primeros tormentos. Soplan los vientos de la separación. No puedo evitar sentirme dichosa. Soy la peor. Señor Frula, no quiero perder el vuelo. Puede tomar el siguiente, señora Morris. Ya despaché mi equipaje. Mis amigos irían a recogerme al aeropuerto. Tome el siguiente vuelo. Es muy de buen gusto que el equipaje de una dama llegue antes que ella, ¿no es cierto? ¿Y desde cuándo los bolivianos saben algo de buen gusto? Desde que pudimos observar de cerca la clase alta argentina. ¿Eso es un elogio o un insulto? Usted elige, señora. Axel sospecha que Linda lo engaña. Le dije que en amor, cuando uno sospecha, es porque el otro traiciona. No hace falta más prueba que la sospecha. Le dije que los celos son la evidencia del engaño y que ningún amante es celoso cuando no es engañado. En fin, lo incité al plasticidio. Lo siento, pero no puedo atenderlo. Debo ir a mis prácticas de antibody. ¿Conoce el método? Es lo último. Disculpe mi ignorancia, señora Morris. Debería practicarlo. Es para despertar la conciencia del esqueleto. Ah, comprendo la importancia. No comprende. Y no me sorprende. Hay mucha gente que va por el mundo sin tomar conciencia de su esqueleto. Señora Morris, siempre que tengo que entrevistarla por este caso de su hija, usted está en otra parte, o tiene una urgencia, o tiene que irse, o ir para otra parte. Señor Frula, en el horóscopo maya soy movimiento, moving, de modo que es absolutamente normal que una mujer como yo sea activa. Buenas noches. ¿A dónde podemos ir, Linda? Con mi Porsche, a donde quieras. Son las ventajas del progreso. Del que parecen estar en contra todos los amigos de Axel. No yo. ¿Querés venir a mi casa? Bueno, vayamos a tu casa. ¿Hubo alguna novedad con el caso de su hija? Mi esposo contrató a un detective que se llama Froilán Frula. ¿Qué le parece? Un nombre horrible. Usted y yo siempre coincidimos. Pero eso no es nada. Además, es un inmigrante boliviano del país Bolivia. ¿Boliviano? ¿Su esposo se volvió loco? Es lo que pienso. Amo de él todo lo que me niega. Siempre hablo de Axel. Cada vez que la plastificada desaparece, Axel me llama para drogarnos juntos. Nuestros encuentros terminan invariablemente con él, de pie, fumando un cigarrillo. Y yo, arrodillada, chupándole la pija. No da para más y lo amo. ¿Qué haría otra mujer en mi lugar? Lo ignoro. No pienso aceptar que un detective boliviano como usted me someta a un interrogatorio. ¿Prefiere que lo haga el sargento de la policía argentina, señora? ¿Por qué se hizo usted detective? Mire, cuando se nace pobre y con un poco de inteligencia, modestamente, solo se puede ser detective o delincuente. ¿O terrorista? Sí, pero carezco de ideales, señora. ¿Y de moral? Eso es muy cierto, señora. ¿Y por qué no se hizo usted delincuente? Porque no tenía dinero para comprarme un arma. Las agencias de detective te proveen una sin pagarte. Usted no me gusta nada. La verdad que nunca le he caído bien a los delincuentes. ¿Usted está insinuando que yo soy una delincuente por el solo hecho de ser rica? No, señora, no fue una insinuación. Mire, si continúa faltándome el respeto, ordenaré que lo echen ya mismo de esta casa. Yo la verdad que creo decididamente que usted prefiere ser interrogada por la policía. No tengo ningún inconveniente para hacerle mis informes y que ellos continúen el caso de su hija. A ver, ¿qué es lo que necesita saber? ¿Qué cosa hizo usted los días siguientes a la desaparición de su hija? No pretenderá que me acuerde de todo lo que hice. ¿Fue a un desfile de modas, a una fiesta o a un teatro? Sí, probablemente. Fui a un desfile de modas, fui a, no sé, el segundo día a una fiesta. ¿Y el tercero a un teatro? Probablemente. No está colaborando, señora. ¿Y por qué habría de colaborar? Supongo que por amor a su hija. ¿Qué quiere que haga? La escena de la madre destruida. No, solo me gustaría saber por qué una mujer continúa su vida social cuando se entera que su hija será descuartizada por sus raptores si no reciben el dinero a tiempo. Ay, señor Frula, por favor, dígame por qué estos seres secuestraron a mi hija. Bueno, supongo que necesitaban dinero, señora Morris. Es doloroso pensar lo mal hecha que está la vida para algunas personas. ¿Y por qué entonces no toma su chequera y se las corrige? He visitado algunas amistades, no sé. Es lógico que me reuniera con ellas para contarle lo que estaba viviendo. ¿Y qué está viviendo, señora Morris? Un drama de noticiero de televisión, entre la miel del campo y la sal del mar. Le agradeceré ya, por favor, que me deje descansar, señor Frula, por favor. Bueno, está bien. Una última pregunta solamente. La última pregunta. Se lo prometo, señora Morris. ¿Quiere usted a su hija? No. ¿Por qué? Señor Frula, ya le respondí la última pregunta. ¿Sí? Buenas noches. Axel siempre lo envidió a Trespa, porque tiene la pija más grande. Y ahora supone que Linda lo está engañando con Trespa. Le explico que un motivo como ese no es suficiente para que una mujer deje de amar a un chico como él. Insisto en que esa mujer tendría que estar muy enferma para dejarlo a él por un motivo tan gastronómico. Dejé de entrever una vez más que Linda es una tonta del culo. Con Axel no hay que ser sutil. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? A ver, no sé. Fue en el restaurante The Place. Yo le había preguntado qué clase de salsa quería para acompañar los langostinos. Me acuerdo que recé que no pidiese salsa siberiana. Linda nunca supo armonizar los sabores. Bueno, en eso estábamos cuando entraron los Hatches. Cuando los Hatches comen, siempre comen en el restaurante Place. Crucé dos palabras con la señora Hodges y, bueno, no sé. Cuando terminé de decir, le presento a mi hija, bla, Linda ya no estaba más al lado mío. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Ah, ah,